Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y como cada semana cambiamos de nombre, Rol Ratasaurio. Estás reciclando un poquito los nombres anteriores. Sí, es que les tomé cariño. Sí. Les tomé cariño y dije, ay, hace mucho no me llamo así. Así cagando. Perfecto, carnal. Y bueno, pues les recuerdo que nos pueden encontrar en facebook.com/cafecomiquero. Nos pueden encontrar en Twitter. En @café-comiquero. También nos pueden encontrar en Instagram, que he estado poniendo varias cosas, no sé si has visto. No. No. Es el Café Comiquero guión bajo oficial. ¿Sabes qué estuve poniendo? Okay. Estuve reciclando cosas. Hasta nombres reciclamos en sí, este claro. programa. Ahora reciclé unas imágenes en 8 bits que hice, ¿te acuerdas? Unas sí. De Spider-Man y de... Me acuerdo, con tu hobby para desestresarte. Ajá, exactamente. Ahí los estuve subiendo, un Spider-Man, un Batman, creo que puse a Spawn. Y otros más por ahí en Instagram. Entonces ahí seguiré poniendo cositas de esas. Entonces ahí, si quieren ver mis engendros, pues ahí chéquenles. Me acuerdo el que estaba padre era un Iron Man. ¿Un cuál? Un Iron Man, me acuerdo. Estaba padre. Bonito. Sí, sí, sí. Y un Capitán América también se ve. Eso no me acuerdo. Estaba padre. Todo con. Es un rip-off de los moldes que tenía de Mega Man. Sí, claro. O sea, de los mapas de bits, ¿no? Se ven padrísimos. O sea, me encanta ese arte. Se ve muy, muy bonito. Sí, minimalista y pachón. Minimalista y pachón. Como que tiene su chiste encontrarle. Yo lo veo así, como que el diseño así como que complejo que puedes ver en un personaje de cómic, o sea, texturas y lo que sea. Y de repente lo bajas al nivel de 8 bits. Como que es encontrarle qué hace que sea distinguible, ¿no? De lo demás. Eso está padre. Sí, porque no puedes enfocarte tanto en los detalles. No. Tienes que irte a un nivel mucho más abstracto. Ahí, por ejemplo, no me imagino personajes diseñados por Rob Liefeld. ¿Cómo se verían en algo así? Feos. Los vas a encontrar así, que no, este era tal. O sea, feos o indistinguibles. Sí, seguramente. Oye, yo creo que sería incluso un buen ejercicio para quien tenga como objetivo o hobby o así diseñar personajes. Bájalos a una tecnología de 8 bits. A ver si siguen reconociendo. Si los pueden distinguir, perfecto, ya vas bien. Si no... Al Sketchboard de nuevo, ¿eh? Sí, cierto, ¿eh? Es un buen punto. Como por ahí una vez vi una imagen que eran simplemente unas pilas, o sea, unas barras con colores apilados. Y decían, a ver, ¿quiénes son? Y solo por el esquema de colores reconocías más o menos quiénes eran. Había unos que eran los Simpsons, o sea, eran los colores así en amarillo y con el verde del vestido de Marge y todo el rollo. O otros colores que nada más eran Mario y Luigi, por ejemplo. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un morado y un verde, dije, Hulk. Sí, así. O sea, y aunque Hulk, o sea, siempre lo pintan, o sea, es verde con alguna otra cosa, pero sus calzones típicos son morados. El pantalón que rompe es morado, ¿no? Uh-huh. Sí, o ves los amarillo, azul y no sé qué, Wolverine, ¿no? Ahí es donde te das cuenta que sí tenían cierta lógica, o sea, de por qué eran así los personajes. Sí. Porque tenías que hacerlos distinguibles. Para identificarlos. Ajá, exactamente. Sí, si pones un dorado y un rojo y un blanquito en medio con tantito azul, pues Iron Man. Iron Man, claro. Digo, aunque tengan mil variaciones en sus trajes, no importa. Es, o sea, es el esquema de color básico. Uh-huh. Digo, bájalos, sí es cierto, baja tus diseños a un nivel lo más básico posible. Si los distinguiste, genial. Si no, bad. Sí, buen punto. Pues sí, carnal, ahí está eso en el Instagram. También por ahí puse una imagen hace poquito de algo que me encontré. Decir, es arqueología comiquera. Así de. Ah, de eso, sinceramente algún día tendríamos que hacer un programa de eso. Me encontré en una librería de esas, de libros viejos, de compra y venta de libros usados, que también tenían cómics. De repente, pero cómics así, no debo decirlo, no en las mejores condiciones. Ah, claro. Estaba el Tucán manga número 1. Que ese nunca lo tuve. No, el 2. Tuve el 2. Desde ahí empecé a coleccionarlo. Coleccioné todos los de Tucán manga y jamás tuve el 1. Y lo vi ahí y dije, a ver, 10 pesos. Y dije, a ver. Ah, mira. Así empezaba Gurobaru. Así empezaba Gurobaru. Gurobaru, Rock y Idol. Uh-huh. Que por cierto estaba viendo los créditos de ese número. Dije, no manches, pues ya unos días son como que I am legend, ¿no? Paco Hagenbeck, por ejemplo, escribió el de Rock. ¿Es en serio? ¿En serio? Ok. Y dije, órale. Un autor que en Facebook lo ubican como el Oval o el Oval, es el de Gurobaru. Y lo tengo en Facebook, ni sabía. Ese cuate sí sabía de humor, ¿eh? Sí, estaba muy, muy chistoso Gurobaru. Y Ada Zárate tenía el de Idol. Y yo no sabía que las tiendas eran de Jorge Break. Y el de Meteorix. Y que ahorita sacó Crónicas de Fátima. Y Ada Zárate y Jorge Break trabajando en el mismo cómic. ¡Órale! ¿Qué? O sea, no, ni idea tenía, ¿eh? O sea, no había visto, no lo ubicaba, no me sonaba en su momento. Y y ahorita que me di cuenta de eso, dije, ah, mira, padre. Bueno, mira. Y pues sí lo encontré así de esos de. O sea, literal del botadero, ¿no? Dije, pero bueno, lo rescaté. Son de esos de que, pues si no te los llevas, alguien más los va a ver qué les hacen, ¿no? Los manda a reciclar. Casi, ¿no? Y había unos cómics viejos de algo. ¿Te acuerdas cuando Beat sacó una línea de cómics que era Tecnocómics? No, de veras no, ¿eh? O sea, no eran, según esto, cómics. De una editorial que se llama Tecnocómics, tal cual. Que pues buscaban ser como que diferentes, eran como que la alternativa de la época, ¿no? ¿Quién sabe por qué los trajo Beat, ¿no? Okay. Pero había unos que era, había un cómic que era Primordials, de Leonard Nimoy. No lo escribió él. Ah, o sea, okay. Es de esas ondas de... Pongo mi firma, ah, okay. doy la idea según esto. Y era así, Leonard Nimoy es Primordials. Dije, no manches, neta. Ya cuando ve los créditos, ah, no, pues creo que decía, basado en conceptos de Leonard Nimoy. Ah, ok. Otro era Mr. Hero, de Neil Gaiman. Que también no creo que haya sido... Ah, ok. No me di cuenta si al menos el primer número todo o algo hizo ahí Neil Gaiman, pero en fin. Y había otros más así, algo de New Universe. Mysterion, de Kuhn. De Kuhn, así, Agüero, ¿no? Sí, así. Y encontré esos, dije, digo, no los compré, obviamente, pues la verdad. Ni en su vida me llamó la atención, pues ahora menos, ¿no? Pero pues sí, arqueología de cosas que. ¿Sabes qué? Sí había ahí, dije, ching, pero pues no, ya no traigo. Condoritos. Condoritos, pero de la versión chiquita. Uy, esos son todavía más. ¿Te acuerdas que el Condorito era la revista grande? Sí, a la Avestruz le decían, creo que sí. Sí, formato Avestruz, como lo tenía Novaro en su momento. Y era pues tamaño no era tamaño cómic americano, era más chiquito, era un tipo Daigas. Era del Condorito, pero no, creo que era semanal. No me acuerdo qué tantos, pero todos ellos los encontré. ¿Y qué crees? Todos sin pasta. Okay. Todos sin la cubierta. Ah, es que ya eso era muy clásico, ¿eh? Eso significa que los regresaron. Ah, eran los regresados, ¿verdad? Sí, o sea, para poder regresarlos les rompías la pasta. Ah, pues sí, no tenían. Ah, ok. Entonces, sí, era por eso. Ya. Yeah. Y también en esa librería vi unos ejemplares así usaditos de Asterix. Uf. De Asterix, de las primeras ediciones que trajo, no me acuerdo si era Glenat, Norma, no me acuerdo qué tal era. Pero Norma no creo. No, creo que era Glenat, Salvat. Supongo, la verdad no sé, porque Norma lo trajo pero en los 90s, creo. Ándale, algo así. Y pues sí, o sea, dije, está padre. O sea, obviamente, aparte, pues, cantidad de libros usados de cualquier tipo, ¿no? Está sobre Félix Cuevas, por cierto, sobre donde está la tienda esta de Fantástico. Mucho más adelante, o sea, caminas como chorro mil cuadras. Esa se llama Librería Félix. Sí, por cierto, comercial, sin costo, por cierto. Ahí vayan a ver qué más se encuentran ahí de... Le han de haber dado un paquete de cosas, pero de tenio. No me dieron nada, es más, les voy a decir, para que veas como que el que me atendió, chango, porque pero comercial gratis, pero porque lo que tienen, pero porque la actitud, sí dije, ah, no manches, porque me lo vendió el de Idol, ¿no? Pues, ¿cuántos? Ah, 10 pesos, ¿no? Y ya cuando lo ve, lo estaba, o sea, ya se lo había pagado, lo estaba viendo. Y dice, ay, mira, es un número uno. Debía haberlo puesto más caro. Dije, ah, fuck it, pues ya te pagué 10 pesos, ahora sí que me lo das, ¿no? Dije, nada, pues no. Mira, o sea, ok, si eso lo pensaste, pues piénsalo tú, pero ¿para qué sales al cliente, no? O sea, sí. ¿Y qué quería que le dijera? Ah, sí, ten más dinero. No, pues ya te pagué, ahora te friegas, ¿no? Bueno, pero para que vean, ¿cómo de...? A ver, no quiero echar el round porque pues no es la intención. Yo soy pachón. No, yo una semana más o menos. No estuvo tan mal. Mi hígado no sufrió. Ok. Pero ven lo que provoca ese coleccionismo, esa cultura del coleccionismo que se hizo ya, o sea, a través de varias décadas ya, del cómic de lo número uno vale más. Solo porque es el número uno, ¿no? Hasta una persona que vende libros, etcétera, que probablemente, no estoy seguro, pero probablemente en el core de su negocio no es la venta de cómics. Te lo juro que no. Hasta esa persona sabe, los números uno de cómic deberían ser más caros. Pero eso es lo que provoca esa histeria masiva colectiva de vamos a conseguir los números uno y después ya nos vale cacahuate. Aunque Marvel lo haga cada 6 meses, ¿no? Sí, exacto. Pero pues sí, así estuvo. Pero bueno, ahí dense una vuelta, ahí si quieren, y no le enseñen el número que están comprando, nada más páganle. Pónganle el dedo ahí. Ajá, sí. No vaya siendo que se encuentren otro número uno de algo y ya valió, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero también creo que compran libros y cómics, pero los están de comprar en 3 centavos para venderlo en 10 pesos, ¿no? Sí, o sea, por kilo. Sí, seguramente. No creo que sea un buen deal, pero bueno, pues ahí está. Pero si se quieren deshacer de, o sea, si quieren hacerse despacio, pues algo es algo. Ajá, exacto. O sea, si tu objetivo es deshacerte de la basurita y tener espacio y no sentir que saliste totalmente perdiendo, pues va, ok. Si los quieres vender así como para hacerte rico, no. No, no es la idea. En general, no. No. Lo he intentado y no me ha salido. Bueno, pero porque mi hermano tenía una idea un poco equivocada del valor de los cómics. Ya. Y mira que los estás dando baratos, pero bueno. Pues sí, pero son malos. Pues, ¿qué quieres que uno haga? Pues sí. A veces ni por eso, ¿no? Ni aunque estén baratos se los llevan, pero bueno. No. Yo no me lo llevaría. Te vendo unos, ¿no? No, ¿qué? Gracias, ¿no? Así está bien. Gracias, no, gracias. Gracias, no, gracias. Pero bueno. Pues muy bien, carnal. ¿Qué tenemos esta semana? Tenemos por ahí un comentario que te habían hecho por ahí en un mensaje privado. Creo que de... Ah, sí. Creo que fue Sergio, me parece, que te habían escrito. No me acuerdo, Brandon. Ah, estoy abriendo. A ver, vamos a ver quién nos mandó este comentario. No me acuerdo, perdón. Sergio Peralta. Sergio Peralta. Sí, saludos a Sergio, por cierto. Que te comentaba algo acerca de Pixar, ¿no? Sí, es que se quedó con la idea y ya después me puse a escuchar el podcast y dije, ay, como que sí quedó esa idea. De que no nos gusta Pixar. Y no, como que no nos gusta, claro. Y yo me quedé de, no, espérame, o sea, ay, como que sí dimos la, como que sí se escuchó mal, vamos por partes. Pixar es la onda. Ok. Pero así, por mucho. La gran queja para mí siempre han sido las secuelas que ha estado sacando Pixar. Porque ya no son los conceptos originales. Y le digo a Sergio, le comentaba y le escribí por ahí a Sergio de es que a lo mejor me malacostumbré yo. O te malacostumbró Pixar. O malacostumbró, ¿no? Pixar. O espero demasiado de Pixar. Pero es que échense el clavado y por ahí de 2003, 2004, hasta más o menos 2006, 2010. Cuando salió, me parece, creo que Up, algo así, o Toy Story 3 y demás. Fue una rachita de como 6 años y medio, 7. De muchas películas de Pixar eran conceptos nuevos, se veían diferentes unas de otras, todas coloridas y pachonas, por supuesto, pero diferentes cada una, con temáticas también distintas. Las temáticas de Pixar suelen ser muy básicas. Ah, sí, la premisa es básica, es muy, pero cómo lo desarrollas. Está muy bien desarrollado. Pues fíjense, o sea, empezó más o menos con, ¿qué habrá sido? Los Increíbles, Monsters Inc. Finding Nemo, la verdad es que está pechona. Sí. Les digo que el concepto de Cars en realidad no me molesta. El concepto de Cars. Sí, no, uh-huh. estuvo bien. Digo, y en inglés, pues la voz de Paul Newman pues, ayudaba muchísimo. Wall-E, que es la mejor película de Pixar, según yo. Ratatouille, que nunca la he visto. La Ratatouille está muy pachona, aparte porque pues, es una rata que cocina. Es tu día a día. Es mi día a día. Aparte de la rata está bonita. Y se ven como ratas. Sí, o sea, las imágenes, que, o sea, los clips que he visto, se mueven, caminan y todo como ratas. Como ratas, sí. Sí, está muy padre. ¿Cuál otra? Op, por supuesto. O sea, con Op que dijo que está un poquito sobrevalorada, sí, por supuesto. Pero porque hay mucha gente a la que le dio acá los feels, ¿no? De, y empieza a chillar. Ok, va. Pero sigue siendo muy buena película. Y después de ahí, aunque siguen sacando cosas pues originales y demás, pues ya empezamos también a sacar las secuelas o precuelas en ciertos casos, ¿no? Monsters University, Cars 2. Cars 3. Cars que ya 3. Viene, ¿no? Creo. Planes, ¿no? Un spin-off, pero ese no es de Pixar, ¿tú crees? No. Es Disney, ¿no? Es Disney. Sí. Sí, porque dijeron, también de aquí puedo sacar dinero. No, Disney no. ¿Y qué otro fue? Toy Story 3, el Toy Story 3, pero bueno, esa está pachona porque fue un cierre para la historia y pues cae con alma y corazón. Que yo no entiendo cómo van a ser una 4, pero. No hay. Ahorita pues, Finding Dory. Finding Dory. Que fue buena, fue divertida, pero derivativa de alguna manera. O sea, sí, dijo de él. Tenía una animación increíble y hay unos momentos que sí de veras te quedas de. ¡Ah! O sea, para una película dirigida a un público infantil. Tiene momentos muy crudos, muy fuertes. A los niños también hay que retarlos. Ah, claro. Sí. Como en Finding Nemo también. Sí, o sea, en el principio. Está cañón. Pero pues sí, tienes razón. De como un momento que a lo mejor la creatividad se va agotando, pareciera, ¿no? Yo digo que hay rachitas. Ahorita otra vez como que Pixar está volviendo a salir porque, por ejemplo, Intensamente estuvo muy original y pachona. Aunque hay quien dice que se repieron ahí unas cosas de Osmosis Jones. Del Nostalgia Critic de Osmosis Jones. Más o menos, supongo, pero no le hagan caso. Fijo, Finding Dory dicen que está muy buena. Viene una secuela de Los Increíbles que promete Brad Bird que es un asunto muy distinto. Ojalá. O sea, que no se... Pues que no se repita la misma temática. Es más, si fuera en tiempo real, por mí encantado. Sí, o sea, si fuera ya Mr. Increíble 20 años después, ¿o cuántos años? No, 10, 12 años. 12 años después. Bueno, cuando salga, como 3, 14 años después. O sea, imagínate Violeta ya más grande, sí, claro. Dash, quizá ya es el superhéroe. O sea, ya alteró la realidad, ¿no? Ya corrió muy rápido. Sí, exacto. ¿No? Ahora resulta que hay toda una Speed Force por ahí, como 3 Dash por ahí, etcétera. Ándale, sí. Sí. ¿Y cómo se llama? Jack-Jack. Jack-Jack ya desarrollando sus poderes. Ahora resulta que es el ser más poderoso del universo de Los Increíbles, ¿no? Pues, más o menos. Es Franklin Richards, más o menos, ¿no? Es Franklin Richards, pero bien desarrollado. Ah, sí. O esperemos, ¿no? Sí, digo, prometo a Broadway que va a ser una cosa muy distinta. Ojalá, sí. Digo, como que ahí viene otra vez Pixar, ¿no? De repente sí, pues se les acaba ahí el asunto. Como muchos criticaron su corto de... algo de lava. Ves que cada película tiene un corto, ¿no? Y hicieron por ahí un corto donde era un volcán que amaba a otro volcán. Ah, ya. Y yo dije el Popocatépetl. El Popo Yelista, pero en hawaiano, ¿no? Pero pues está bonito, o sea, como el corto que salió antes de de Finding Dory, que es de un como pollito y un pajarito ahí en la playa y cómo se enfrenta al mar y el mar le da miedo y todo eso. Está muy padre, o sea, la verdad es que también esos pequeños cortitos de Pixar también están llenos como de creatividad y de imaginación, muy muy concentrada, pero muy padre, ¿eh? Y fíjate que también el asunto de 2010 más o menos hasta como el año pasado, etcétera, que pues, Pixar como que iba más o menos. También se dio un levantón, bueno, yo lo veo así, un buen levantón de DreamWorks, que aunque no se caracterizan por sacar cosas muy originales, de repente sacan cosas bastante buenas. ¿Cómo entrenar a tu dragón? La 1 y la 2 son buenísimas. Y no las he visto, ¿eh? No es exactamente material original porque están basadas en una serie como de 9 libros o algo así. ¿Sí? Libros chiquitos, ¿eh? Chiquitos, por cierto, sí. Son literatura infantil y juvenil. Uh-huh. Son libros pequeñitos, pero pues, sí son como 9 en total. Creo, ya no estoy seguro. Te venden el paquete en Gandhi, por cierto, ¿eh? ¿Ah, sí? Comercial también sin costo, gracias Gandhi. Te venden el paquete completo en inglés, los libros en inglés, sí. Pero son libritos de sí, no más de 100 páginas, pues, yo creo. Sí, sí. Son booklets, le llaman, creo. Sí. Y pero muy buenas. Y también, aunque estaban dirigidas a un público, pues, juvenil, infantil, también con conceptos muy retadores, sobre todo para, pues, esas edades, ¿no? Lidian con cuestiones como pérdida de figuras paternas, pobreza, racismo social, o sea, dices, órale, inclusive Kung Fu Panda. Mm-hmm. La uno que está muy básica, si quieren, pero la dos ya es como que, ah, ok, aquí ya nos valió, ¿verdad? No, yo la única bronca que tengo con Kung Fu Panda es su doblaje. Tanto en español como en inglés. Sí, o sea, en español es el taradito de Omar Chaparro y en inglés es el odiosito de Jack Black. Que en inglés como que le baja dos rayitas, ¿eh? ¿Le baja dos rayitas a ser Jack Black? A ser Jack Black. Ah, bueno. Sí, le baja dos rayitas y sí puedes disfrutar la película. En español no. No, ¿verdad? No, yo no lo siento así. Por eso, si pueden, mejor véanla en inglés. Es que es el único prieto en el arroz que tienen los Increíbles. Síndrome. Sí, síndrome. Pero bueno, eso es síndrome, eso es Omar Chaparro. Ok, sí, funciona. Funciona bien. Ya no puede salir en la 12, bueno, espero. Espero que no, pues bueno, yo no entendí que se murió. Sí, lo succionó una turbina. Y luego explotó. Entonces. Bueno. ¿Qué esto es Marvel? ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Espera! ¿Cómo? ¿Esto es Marvel? Sí. Y de hecho sí. De hecho ahora sí. Ahora sí. No, y no dudes que podrían meter algunos cameos de otros superhéroes de Marvel, ¿no? Seguramente. Ah, sí, ¿Por qué no? Pues ya. Es propiedad del ratón. Puede hacer lo que se dé su gana. Mira, fíjate, si el ratón se hiciera de los derechos de Fantastic Four otra vez, como me imagino que va a poder pasar. Es cuestión de abogados y dinero. Y el ratón tiene los dos. Tiene de los dos. Y mucho. Nada más convencen a Brad Bird de hacer los Fantastic Four y ya. Y ya. Ahí está. Es la mejor película de los cuatro fantásticos que existe, se llama Los Increíbles. Sí, exacto. La verdad. Sí, si quieren saber, oye, ¿cómo se podría arreglar la franquicia de Fantastic Four? Que la compre Disney y de solo Brad Bird. Con eso. Ya, listo. Y déjenlo hacer su chamba. Él sabe hacer una historia, porque ese es el asunto de los cuatro fantásticos. Es una familia, sí. Primero, con superpoderes después. Uh-huh. Y es lo que hizo muy bien Brad Bird. No, al revés. No, cuatro con superpoderes y ahora son ¿qué creen? Ahora son familia. No, ¿eh? Y le pegan por turnos al Doctor Doom. A Doom. Sí, cualquier. Ahora resulta que me quedé en un RPG japonés. Que por cierto, le preguntaron a Stanley que cuál era el personaje que menos le había gustado, cómo salió en las películas. Muy polite del señor, pero dice, no, todas las películas son muy buenas. Señor Marvel, ¿no? Pero pero sí, que el que le sorprendió mucho que cómo no salió tan bien fue Doctor Doom. En ninguna versión. Sí, no. Ni la de Christian Von Troy, ni la de el otro. Ni la del otro, ni la cosa esa. Ni Kylo Ren, ni Kylo Ren verde. Ni Kylo Ren verde, sí, claro. Sí, no. No. Y digo, tan difícil es hacer el Doctor Doom. Es un personaje bien básico. Bien básico. Pues sí, o sea, casi soy un dictador, hear me roar, ¿no? Y ¿cuál es su magia y tecnología? ¿Cuál es su gran catchphrase? Corey Richards. Listo. Ese es el resumen del personaje. Corey Richards. Es todo lo que tienes que saber de Doom. Tienes que realmente que saber de Doom, ¿eh? Sí, le puedes dar el background de, sí, vengo de extranjia. Sí, ahí yo domino. Sí, sí, acá ahí te hago mis magias. He hecho hechizos, sí, tengo tecnología, etcétera. Eso es cualquiera. O sea, esto se lo puedes dar a cualquier persona. Pero su vendetta contra Richards es lo que lo hace el Doctor Doom. Y por las razones correctas, ¿no? De que Richards está mal, yo creo que estoy bien, ¿no? Y aunque la vida le da unas cachetadas y lo deja desfigurar, porque no es cierto. Y él dice, no, Richards, no. Todo es culpa de Richards, porque sí, ¿no? O sea, exactamente. Sí, es muy estúpido, si quieren, sí, por supuesto. Por eso es el core del Doctor Doom. Es como esa, ¿no has visto esas viñetas donde está un... que lo usan para mil cosas, ¿no? Donde está un mono en una bicicleta. Sí, ¿no? Y agarra un palo y mete la bicicleta, el palo entre los rayos de la bicicleta y se cae. Sí, sí. Y le echa la culpa a cualquier otra cosa. Así me imagino el Doctor Doom. Mete el palo en los rayos de la bicicleta. ¡Curse you, Richards! Sí, exacto. Así es. Eso es. Ese meme, ese es Doctor Doom. Eso es todo lo que tienes que saber. Por ejemplo, mira, Estamos viéndonos mucho como que el tema de esta primera parte del programa fue vete a lo básico. Ajá, sí. ¡Qué curioso! Y haces que funcionen las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a patear el caballo, muerto. Batman okay. Love Superman. Deja saco mi el video de Batman Love Superman de Honest Trailers y todo eso. Okay. Sí. ¿Cuál es el a su nivel más básico Superman y Batman? ¿Cuál es el nivel más básico de Batman? Batman es la venganza, la justicia. Es un vigilante. ¿No? Es un vigilante que sus papás, le mandaron a sus papás y él quiere que nadie más sufra eso y ahora pues toma la justicia en sus manos. Pero lo dijiste bien, él no quiere exactamente venganza. No es Punisher, él lo que quiere es que ningún otro niño sufra lo que él sufrió. Ahí está, ese es. Y luego va con Derchard y trama a su hija enfrente de él. Pero, en fin. Pero bueno, eso ya es muy aparte. Eso es otra cosa. ¿Y cuál es el core de Superman? Viene de otro planeta y tiene padres que le enseñan a hacer el bien. Él es un ser humano. Resulta que tiene superpoderes porque viene de otro planeta, pero es un ser humano. Uh-huh. Creció como un ser humano. ¿Por qué le enseñaron a hacer eso? Es un hombre de familia con superpoderes. Flat. Y Batman es alguien que le pasó algo feo y no quiere que nadie más pase por eso. Y tiene fetiches murciélagos. Bueno, ya le podemos poner fetiches murciélagos y otras cositas así pintaditas extra, ¿no? Pero bueno. ¿De eso qué ves en Batman Love Superman? None. O sea, toman el elemento de... Bueno, te vuelven a enseñar que se mueren los papás de Bruce. ¡Una vez más! Exactamente. Pero ya el momento en que ves a Batman es de... ¡Ah, odio a Superman! Porque es extraterrestre. Ese es el core de Batman esa película. Ahí. De esa película. El problema con esa película es que no... el core es de Batman odia a Superman. Por razones, ¿no? Con su visión murciélago, ve que son dos changos ahí volando y haciéndose, en fin, ¿no? Dice, el de rojo es el culpable, seguro. ¿No? Exacto. Es el legal alien este, ¿no? Sí, exacto. ¿Y Superman? ¿Cuál es el core? En la película. Sufro porque no encajo. No, dude. Pero porque no encajo, no es Superman. No, o sea, ¿qué creen que es Spider-Man? Bueno, no, Spider-Man tampoco, ¿eh? No, Spider-Man es... I'm a loser, baby. No sé, why don't you kill me, ¿no? Sufro porque no encajo. ¿Qué somos, los X-Men? Ahí sí, ¿no? Ahí sí. O sea, que Nightcrawler a lo mejor, o los Morlocks. Los Morlocks, claro. Beast, más bien Beast, sí, claro. Sufro porque no encajo. Soy Jean Grey, soy una supermodelo. ¡Ah! ¡No, hombre! No, la tienes difícil, chica. Santo, es una supermodelo que puede mover cosas con la mente y luego mentes. Dios, tu vida debe ser horrible. Y los Morlocks es de, no, ¿cómo sufriste, Jean Grey? Oh, por Dios, tienes un lugar con nosotros, vence. Así de esto, no, yo tampoco encajo. African God es reverenciada por allá y hermosa como ella sola. No, pobrecita, vence el líder de los Morlocks, ¿no? Considera que ahora vive en Estados Unidos. Así que sí, no encaja, es negra, así que pues no. Y pero si viviera en Alabama o algo así, ¿no? Uy, no, imagínate, lo bueno es que sí, Alabama. Lo bueno es que viven en el norte de Nueva York, en el condado de Nueva York, que si no, imagínate. Sí, no. Qué bueno que no vivió en Utah. Del Middle East para abajo. Ahí es donde hay bronca, ¿no? Sí, Florida, Arizona, Guacala, Texas. Yo imagino el profesor Javier, nos vamos a mover a Texas. No, aquí estamos bien. A ver, espérate. Estamos más tranquilos. Estamos viendo tranquilamente y ahora resulta que te pones pon. ¿No? Bueno, regresando al caballo muerto. ven que ahí les dimos como que pequeñas pistas también porque esa película... Pues no jala. Y no es porque sea diferente al core del personaje, etcétera, sino que digamos a su nivel más básico, pues es una película feita. Es una película que trata de un mono que odia a otro mono y el otro mono se odia a sí mismo. Dices, "Oh, Dios, ¿cómo me puedo, o sea, no? Así cómo voy a relacionar de alguna manera con estos, ¿no? Que por cierto están vendidos como superhéroes. Anda. Oh, Dios. Porque mira, pudiera ser una excelente película noir o de ciencia ficción acá, dura. Exacto, dura, grima, gris. La verdad es que quedaría un concepto muy bueno. Pero no en Batman y Superman. Pero cuando te lo quieren vender como superhéroes, que pues invariablemente los relacionas con esas cosas superheroicas. Hacer cosas super heroicas, por cierto, no significa detener invasiones alienígenas y darse de golpes todo el tiempo, ¿eh? Avengers. Avengers. Sí, es lo que también los Avengers de repente... Detener invasiones alienígenas y corregir sus propios errores. Ultron. A veces las cosas más super heroicas es tomar... Es como en Civil War. Es decirle a veces a tu propio gobierno, no, hijo. Aunque se nota mejor en Winter Soldier, pero bueno, o sea, es otra cosa, sí. Por ejemplo, se nota más, ¿no? Sí, o sea, ahí es simplemente de que un pequeño grupo de personas dice, no. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y te muestran razones, ¿no? Exacto, sí. Ya después, ok, si se infiltró y bla, bla, bla, bla, bla, bla, en fin. Pero sí, qué cosas. Mira cómo llegamos a Pixar. De Pixar a patear caballos muertos. Y es por eso, o sea, yo quiero ver que pues las partes pues básicas de cada historia que venga de DC y de Marvel, pues sean pachonas, sean bonitas, te dejen algo, sean entretenidas. Por ejemplo, Guardians of the Galaxy. Uh-huh. El core de la película es lo más simple del mundo. Es el tropo de los amigos forzados. Sí, no nos quedó de otra. No nos quedó de otra, pero nos llevamos. Y el mejor resumen es We Are Groot. Y con eso. Con eso dices, ya. A ver, pensándolo, ya me diste acá como que algo para pensar, ¿no? Agarren de sus películas favoritas, la que sea, resúmanmela en una frase. Es difícil, ¿eh? Es muy complicado. Las buenas películas, o sea, no tienen que ser las mejores películas, pero las que están muy bien contadas, las puedes resumir siempre en una frase. Sí, o sea, el pitch debe ser muy básico para que de veras digas, que se te quede en la mente, ¿no? Es lo que decíamos de los colores. Exactamente. Como Volver al Futuro, ¿no? Volver al Futuro se resume fácil en que es un chico que regresa en el tiempo y tiene que corregir las cosas para que no desaparezca y su familia tenga una vida mejor. Ese es Marty McFly. Que en realidad es más bien, o sea, digo sí, por supuesto, pero si te das cuenta, el tropo que utilizan ahí es la autosuperación. Sí, ser mejor. O sea, porque al final de cuentas, de cómo empezaba la vida de Marty McFly a cómo termina, es tomar el control de tu vida para ser mejor. Bien, nada más. Por cierto, viene el cómic de Volver al Futuro. Ya viene. Con un chorro de portadas, pero estoy para que escojan aquí. Hay una que quiero, que es el almanaque. La portada es la portada del almanaque. El almanaque deportivo de 1950 a 2000. Ya no. Ya no. Ya bueno, no. O sea, sí nos serviría de algo, pero... Sí, para los que les gusta Sí, pero ya no podríamos hacer apuestas con eso. No. Ni del 2015. No, tampoco. Digo, para los que les gusta las estadísticas deportivas, pues sí, claro. Estadísticas deportivas están en interesante lectura, pero esa quiero ir, la verdad. Sí. Sí, digo, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Jurassic Park. Es una de mis películas y de mis historias favoritas. ¿Saben quién adaptó el guión de Jurassic Park? No. ¿Del libro a la película? Michael Crichton. ¿Michael Crichton adaptó el propio guión? Sí, él mismo lo adaptó. Y él puso mucho énfasis en cierta frasecita que es la que mejor resume Jurassic Park. Life finds its way. Life finds a way. La vida encuentra un camino. Que no es una frase, ¿cómo decirlo? De motivacional, ni mucho menos. Es una amenaza. No es advertencia, es amenaza. ¿Y sabes qué? Es un hecho. Exactamente. Es un hecho. O sea, la vida se abre camino. Podrás tratarlo por todos los medios desde salirte con la tuya. No, la amenaza de Jurassic Park es la vida encuentra su camino. Y así pasó. Esa es la frase que resume toda la mendiga película. Y en el libro y en la película tienen muchas cosas similares, claro. Pero ya hicimos un programa de eso. Es que era muy bueno. Ese fue nuestra primera adaptación contra original. Sí, de hecho, y quedó muy bien, sí, gustó mucho. Y digo, con sus diferencias, pero en los dos te lleva al mismo caminito. Sí, exacto. ¿No? De alguna manera la historia se encontró su camino, ¿eh? Es que lo adaptó la misma persona que lo hizo. Lo hizo con amor y con cariño. No, como David Goyer. Lo hace con... ganas de lucrar. Sí, sí, sí. Es force rape, no sé qué, ¿no? Por ejemplo, si lo hiciera, si hatefuck, ¿no? A los personajes, sí. ¿No? Genocidal hatefuck. Pero bueno, no, o sea, miren, incluso si las películas de DC, porque siempre ha sido mi bronca, ¿no? No quiero que sean acá super uplifting y pechonas y demás, aunque Jeff Jones diga que sí. No necesito que lo sean. Solo necesito que quien lo haga le tenga una pasión a ese género. Kingdom Come es una gran historia y no es uplifting ni de chiste. Al final tal vez, si pero quieres. La verdad es que está muy bleak de momento. O sea, está muy oscura, está muy desesperanzadora, está muy en muchos momentos. En ciertos partes, está muy cínica. Así es Kingdom Come. Y es una de las grandes historias de DC. Que al final de cuentas tiene un muy buen final, un hermoso final, un hermoso epílogo. El epílogo es el mejor. El epílogo es... Olvídate, el epílogo es... Esa es la esencia de Batman, Superman y Wonder Woman. Ahí está. Sí, sí. De cómo sí. Se comportan, de cómo son. Lo destiló perfecto ahí este Kirby. Esos tres son los que se deberían comportar más como familia. Y más que eso, como los jefes de familia. Porque son el modelo a seguir de prácticamente todo DC. Sí, sí, sí. O sea, los esposos Batman y Supes y la colada. Sí, pues sí. Batman Love Superman. Batman Love Superman. Es por eso que Apollo y Midnighter jalan bien. ¿Eh? Pues sí, carnal. Y hablando, por cierto, de lo básico y de esos conceptos de hacer las cosas, de tomar las cosas básicas y hacerlas como que más asombrosas y de que de repente tengas puedas mejorar lo que alguien hizo y lo hagas algo asombroso. ¿Qué hizo Rob Liefeld? Supreme. Ah, ok. Ah, no, pero no ha hecho nada ahorita para... Porque dije, ¿ya qué vas a rantear contra él? No. Ah, ok. Bueno, no, al contrario, rantear es de Alan Moore. Ah, okay. Fue la nota de la semana. La verdad es que todo el mundo sorprendió, yo no sé por qué. O sea, sí. ¿Qué más pasó? O sea, lo único que dijo el señor Alan Moore es de, no, ya tengo unos cuantos cómics para hacer por ahí, como 250 páginas más que voy a hacer de varios proyectos. Ya le llego, voy a escribir otras cosas. Ya sacó su novela de 1,000,000 de palabras, según esto, que es Jerusalem, no sé de qué vaya. Es un bookcase de 3 libros. Ok. O sea, el señor no... Tuvo empacho, no sé, tengan, ¿no? ¿Qué creen que soy George R. Martin o qué? Tengan, de una vez, oye, que quería trilogía del... ¡Tengan! ¿De una vez? ¿Qué creen que soy George R. Martin? ¿Qué creen que soy Patrick Rothfuss? ¡No, ahí va! Ahí va, ¿no? Pero bueno, él ahora quiere escribir novelas, quiere escribir libros, quiere hacer películas, a ver, Dios santo, a ver cómo queda eso. Sería interesante. A ver. Yo tengo una obsesión, tengo una pasión muy grande por personas que hacen una cosa... Y luego intentan otra. Oh, Dios, me encanta. Porque a veces salen cosas geniales y otras cosas. Oh, Dios, y otra cosa es Michael Jordan jugando béisbol. Ahorita enseño unos videos de Billy Corgan cuando intentó hacer otras cosas. Oh, Dios. Oh, Dios. En fin. Pero a veces salen cosas buenas. Y pues Alan Moore lo que dice es, ya no voy a escribir cómics. Voy a hacer, de repente quizá haga alguna cosa en cómic, dice. Pero ya lo que tenía que hacer en cómics ya lo hice. Sí. Y eso fue como que, y en las semanas de, no, ¿por qué Alan Moore? No sé qué tanto. ¿Really? Pues tiene un chorro que no hace casi nada. O sea, tiene sus proyectos ahí, por ejemplo, lo que estaba haciendo de Providence, lo que estaba haciendo ahorita de la Liga Extraordinaria, que es lo que más le apasiona hacer ahorita con Kevin O'Neill. Yo imagino que de sus pico tantas páginas, la mayoría es eso. Sí, entonces, de hecho, de lo que dice que tiene pendiente, un proyecto que es Cinema Purgatorio, donde es como una antología que él va a participar. De hecho, Cinema Purgatorio, de hecho, ha participado, no me acuerdo si es quien la desarrolló o no, pero fue... Karen Gillan, la desarrolló por ahí, la ha estado presumiendo en su blog y demás, ha recibido muy buenas críticas, ¿eh? Pues fíjate, tendría que verlo. Tiene ese, dice que todavía le falta hacer un libro más de La Liga, con Kevin O'Neill, y que tiene algunos proyectos que terminar con Avatar Press, y ya, o sea, y que de repente a ver si se le antojará algo de cómics, ¿no? Pero pues muchos fue como que el fin del mundo. Oh, Alan Moore ya no va a hacer cómics. Duda hace mucho que no hace mucho, o sea. Y desde hace muchas. Es como la tercera vez que dice, ya no va a hacer nada de cómics. Ah, bueno. Y independientemente de que tenga mucho de que no saca cosas tan nuevas y demás, pues también es normal. O sea, llega un momento en el que la gente también se retira. Dice, pues ya. Ya no quiero, ¿no? Ya me quiero dedicar. Quiero hacer otras cosas. Quiero sacar al campo y al ocultismo o algo así. Sí, sí, sí. Quiero hacer mis magias en paz, ¿no? Exacto. No pasa nada, digo. Es el. ¿Cuál es la máxima budista? Una vez más, vete todo lo básico. Lo único constante es el cambio. Háganse la idea, ¿eh? Sí, o sea, ahora el señor quiere escribir novelas. Bien. A ver cómo le, a ver cómo le hace. Es, este, creo que ya es la tercera que escribe ahorita. La primera que fue Voice of the Fire, Voices of the Fire, me parece. Y ahorita esta de Jerusalén, no sé si tenga otro libro por ahí, pero también creo que tiene otro, algo más, o está haciendo otras cosas. Vamos a ver. Neil Gaiman, por ejemplo, también ya hace mucho que no hace cómic. Sí, claro. O sea, lo último que hizo fue Sandman Overture, que ya lo reseñamos, muy padre, por cierto. Muy bonito. Pero el señor sigue escribiendo. Y escribe a cada rato, ¿no? O sea, no, y entre eso y andar de pachanga con el cast de American Gods, no, hombre. Pachanga. Ah, claro, sí, sí, por ejemplo, sí. Y cuidar a su chamaco. Cuidar a sus dos niñitos, bueno, a su hijita y a su hijito. Sí. Bueno, y a su esposa Amanda. Y a su esposa Amanda, pues sí. Entonces, pues... Sí, no, no. No, la diferencia es que pues, Alan Moore, este Neil Gaiman es pachón y Alan Moore no tanto, ¿no? Sí, resulta que a Neil Gaiman le gusta la vida. Le gusta salir, ¿no? Le gusta salir al sol, que se vista siempre de negro. Y Alan Moore dice, no, yo aquí me quedo, gracias. Y le gusta el helado. ¿El helado? Alan Moore, sí, una vez salió una foto donde sale ni Felipe comiendo un helado. O sea, como que dice, no, pues ¿cómo Alan Moore? ¿Qué? ¿Tú? Le gusta el helado, ¿no? Le gusta el helado y la pequeña Lulú, ¿no? Ah, y entre más crece uno, más uno entiende esa escena de los Simpsons. Sí, de veras, ¿eh? Santo Dios. Cuando le llegan con su Watchmen Babies in Before Vacation. Yo cuando recién vi esa escena, la verdad es que yo decía, ay, qué visión de la vida tan amargada, etcétera, etcétera. Pasan los años y me quedo de... ¡Qué incomodidad! Sí, ¡qué incomodidad es esto! Pero pues sí, carnal. Pues bueno, pues ahí, a ver qué más hace el señor Alan Moore. Lo mejor de la suerte es para él. Y claro, cuando decida ya retirarse de la vida pública en general, también esto va a estar bien, o sea. Claro, claro, o sea, y está en su derecho. Y las obras de Alan Moore ahí van a estar, hay muchas cosas de Alan Moore por ahí que leer. Hay cosas que no hemos leído de Alan Moore. Yo no acabo de leer Swamp Thing, por ejemplo. Y no se preocupen, ¿qué creen? Hay relevos generacionales, hay grandes escritores que están haciendo cosas. Eso es algo que él mismo dijo, ¿sabes? No sé. Que dice que él piensa que él ya dio lo que tenía que dar en el género del cómic, en el medio, que es un medio que respeta y que quiere mucho y que sabe y que se puede hacer cosas grandiosas con el medio del cómic, pero que él ya hizo lo que él quería hacer y lo que tenía que hacer. Entonces, dice, creo que hace falta nuevas voces, nuevas generaciones que intenten cosas diferentes, que no se copien lo que yo hice o lo que hicieron los otros autores del pasado, que hagan cosas distintas, que hagan, eso ya me lo supongo yo, que hagan mundos extraños. Y se está dando, ¿eh? Y se está dando, ¿sí? Está sí, dando. Sí. Si me preguntan, oye, pero pues es que, ¿dónde están? Hay que buscarlos, hijos. Y te digo, no te voy a decir dónde no están. En los cómics de Marvel y DC. Ahí sí, no. Te lo juro que no están. Tienen unos que otros que pueden hacer cosas, ¿no? Ve que clonan con Gotham Academy. ¿Cómo se llama el Division? Tom King. Tom King de Division, que bueno, tengo que leerlo, pero bueno. Tim Seeley, que también está haciendo cosas muy buenas, que hizo eso Grayson. O sea, no digo que todos que Marvel DC sean basura, no, para nada. Son personajes que queremos muchísimo, pero en general... Exacto, cosas creativas de ahí está cañón. Sí, o sea, y lo logras, guau, wow, ¿no? El bonche no es exactamente el cómic al que se refiere Alan Moore, por ejemplo. Sí, no. Hay sus excepciones, por supuesto, pero no es el Bob, pero el Bunch no lo es. Sí, ¿no? Yo creo que una de las grandes voces, quizá Jason Aaron. De nuevas, digamos. En el cómic de Marvel y DC. Ajá. Sí. Sí. Y en el cómic independiente, yo creo que una de las grandes voces es Brian K. Vaughan. Es Brian K. Vaughan, por supuesto. Digo, para sí, grandes, grandes, grandes. ¡Oh, Dios! Se me olvidó Invincible y Walking Dead Carlos. Robert Kirkman. Ese mero. Elephant Man creado por Richard Starkings. Yo también diría Jonathan Hickman. Sí. En muchas cosas. De repente se le va. De repente. Pero es único. Tiene una voz única. Sí, sí, sí. La verdad. Eso hay que decirlo, ¿eh? No le veo de otra. Mike Mignola. Ah, claro. Aunque ya tiene sus buenos años, pero sí. Claro. ¿Eh? Pero sigue haciendo cosas. Hágale caso a Simon Spurrier. El que escribió, por ejemplo, The Spire. Tiene otro cómic muy bueno. Ahorita les doy el dato del próximo semana. Tiene otro cómic muy bueno que están alabando mucho. Es muy bueno ese cuate. Colin Boone. Ah, Colin Boone. Colin Boone está empezando a hacer cosas también muy buenas. Tiene un ratito haciendo cosas buenas. Jin Luen Yang. No me canso de decir. Lean lo que haga el señor Jin Luen Yang, porque ese cuate se la sabe. Pero tiene una sensibilidad muy distinta. Como él, pues, él es un Chinese Born American. Sí, sí, sí. Su background y su sensibilidad de cómo él ve la sociedad y ve el mundo es muy distinta a las demás personas. Y de nacionalidad, tanto china como estadounidense. Es una... Es lo que dicen los... Marjorie Liu también ahí va, o sea, claro. Está haciendo cosas... No, y me dicen que sus libros de... Tiene libros de fantasía y uno de ciencia ficción. Dicen que son muy buenos. Fíjate. Que acá rompen el molde pachón. ¿Sabes quién está haciendo las cosas muy a su modo? De repente creo que le está saliendo muy bien. Y que ahorita... Tengo ganas de leer su nuevo cómic. Curtis Weavy. Ah, ok. El escritor de Red Queens que ahorita puse en pausa Red Queens. Tiene otro cómic que se llama... Algo así. Bounty. Ok. Y dicen que está bueno, Que está bastante bueno. Tengo ganas también de leerlo. James Stocco también está haciendo cosas. ¿Cuándo hace cosas? Cuando hace cosas las hace geniales. Uh-huh. Geniales. ¿Cómo se llama? Jeff Lemire. Jeff Lemire. ¿Cómo sea que se Jeff? Sí. También es muy bueno, está haciendo cosas muy buenas. Ven, les digo, se va Alan Moore, etcétera. Él mismo lo dice. Yo ya, lo que yo tenía que decir ya lo dije. Pues ya, ya. Ni modo, así le pasa a toda la gente, ¿no? Además, también creo que es muy válido el decir, pues me retiro cuando, ahorita que puedo. O sea, que no cuando que siga viviendo de cosas, de hacer cosas mediocres, ¿no? De escribir cosas, cómics mediocres que luego la gente diga, ah, ya no eres lo que eras antes, ¿no? Frank Miller. Por ejemplo, ese es un buen ejemplo, ¿no? En fin, pues bueno, carnal, pues yo creo que nos vamos a un corte musical esta semana. Y regresamos con nuestro tema central, que sí son bastante raritos. ¡Ah, oh, sí! Entonces, carnal, ¿con qué canción nos vamos esta semana, carnal? ¡Oh, no! Pues ya que vamos a hablar de un cómic pachón. Ajá. Quiero que sea una canción pachona. Ok. Por no decir afelpada. ¿Plush? Plush de Stone Temple Pilots. Ok. Nunca habíamos puesto los Stone Temple Pilots. Creo que no. Ok, pues aquí en Café con Miquero regresamos en un momento. Time to waste it. del universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije: ¡por el poder de Grayskull! ¡Yo soy He-Man! Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Blush, Afelpavo. Afelpavo, Stone Temple Pilots. De su disco Core, ¿se llama? Core. Está más o menos, ¿eh? Ay, me remitiste a la secundaria bien cañón, carnal, ¿eh? Me acuerdo de Grand Theft Auto San Andrés. Ah, se salía, ¿verdad? Era parte del soundtrack, güey. ¿Qué habrá sido de los Stones? ¿Quién sabe? Ya se disolvieron, por supuesto, pero ¿quién sabe? Estaba padre. Eran buenos tiempos, ¿eh? Como buenos tiempos viendo a He-Man. Y los hombres del universo. Lo acabas de dar esta... En el Chiptember. Eso ya parecía Chiptember, ¿verdad? De veras. Primero el patito color de café, bueno, es blanco, ¿no? Y ahorita, Captara. Y los amos del universo. Bueno, Captara. Básicamente. Pero sí, es He-Man. Es He-Man a la Chip. Muy a la Chip Zdarsky. Sí. El guion es de Chip Zdarsky en esta ocasión. El dibujo es de Keegan MacLeod. There can be only one. Que ya vimos que en realidad Chip es más bien escritor. Porque dibuja un cómic. Que es Sex Criminal. Sex Criminal. Y that's it. Ya, acabó, ¿eh? Por cierto, la semana pasada fue la SARSCON. ¿Eh? Sí, fue en un hotel. ¿No? Ya vi las fotos, fue en un cuarto de hotel ahí. Chips en bata. Chips se la pasó en bata todo el tiempo. Sí. Canalizó su Hugh Hefner interno, ¿no? Ah, sí, claro. Así me imagino. ¿Sabes quiénes estuvieron invitados? Los Sex Criminals. Los de la vida real. Sí, sí, sí. Tiffany se llama la algo chica. Así, sí, ¿no? Sí, sí. Pero la vez es idéntica a Susie. Idéntica. Sí, John no tanto. John no se parece tanto, pero ella. Sobre todo por la nariz. Incluso dice este Zdarsky. Pues es que. Para la nariz, pues no. Necesitaba que no fuera también parecido mi personaje, así que le puse más nariz. Exacto. Pero ella sí es idéntica. Y ahí anduvieron ahí. Con su SARSCON. No manches. Ya tienen su página. SARS.co. SARSCO. Donde puedes comprar prints y playeras. Claro. Y pues comprar cosas de captada, ¿no? En algunos años va a ser la convención, no va a ser más grande que la Comic Con, no. Va a ser mucho más exclusiva, porque como nunca sabes dónde va a ser, va a ser como que... sorpresa, ¿no? Va a ser todo el año en todo el mundo diciendo, ahora, ¿dónde va a ser? Eso está asombroso, ¿no? Y por cierto, ya nos tocará conocerlo, ojalá que sí. Sí. Pero bueno, vamos a una de sus obras, precisamente. Por cierto, ahí si quieren llevarle un autógrafo de algo pachón y chistoso... ¡Llévenle esto! ¡Llévenle Captara! ¿Y por qué la analogía con He-Man y los Amos del Universo? Ah, pues porque... ¿Qué cosas? Vamos a ver por qué. Cuando empieza la historia... Ah, por cierto, si no se dieron cuenta, esta es otra entrega de LGBT Comics. Y van a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Y van a ver por qué. Cuando empieza el cómic, empieza con una bestia rara. Ah, The Fuchsia Beast. The Fuchsia Beast. Y es... Fuchsia. Es una bestia color fuchsia. Y vemos básicamente a Flash Gordon. A Flash Gordon. Y a nuestro protagonista. Kid. Que es negro y gay. En Estados Unidos, en otras palabras, es discriminado por partida triple. Es negro. Negro, gay. Y los dos juntos, así que es todavía peor. Y ñoño. Ay, entonces, ñoño. Aparte. Pero entonces, no, pero ñoño, ya los niños rulean. Aquí, ni le hagan el cuento, hijos. Ya ruleamos el mundo, ¿no? Pero si los vemos defendiéndose de la Fuchsia Beast. Por cierto, el arte de este de Keegan MacLeod, There Can Be Only One, qué bonito arte tiene, ¿eh? Expresivo, muy dinámico, tiene una plástica así, o sea, mucho movimiento. Y tiene algo que es muy difícil de lograr. ¿Mm? Sus personajes se ven distintos. Todos se ven distintos. Identificas perfecto quién es quién. Sí, es complicado, ¿eh? Esa primera escena en la que vemos a estos dos personajes peleando con la Fuchsia Beast... Nos corta a un momento en el tiempo que es como este Event Horizon o algo así. Ay, sentí, ¿eh? No quería decirlo, pero sí. Sí, es como Event Horizon. Sí, oh, sí. Hasta hay unas cosas que... Bueno. Oh, Dios, ¿por qué lo dijiste? Sí. Kid es un astronauta. Es parte de una misión científica. Él es un bioingeniero, de hecho. Uh-huh. Él es el científico, o sea, él no es hombre de acción, ¿no? De hecho, Ahora sí que todos son científicos, en diferentes ramas, sí. Pero todos son científicos. Batman. Él es científico. Sí, sí. ¿En qué? Ni tengo idea. Pero es Batman. Y antes, muy al azar, que de repente se nos bota la canica a nuestro lado. ¿Bruce Wayne tiene el título de algo? ¿Aparte de millonario? Huh. ¿O compró ahí en Santo Domingo algo? Puede comprar los títulos que él quiera. Por supuesto, pero... ¿Alguna vez se ha revelado de qué la giraba en realidad? ¿Makes money? Es fregón, nada más porque es Batman. ¿Cuál es su título? Pues, I'm Batman. ¿Qué más quieres, no? No, no sé. Es una buena pregunta, digo. Este Tony Stark sé que es ingeniero, o sea... ¿No? ¿En qué? No, deja saco. La disciplina es más larga que mi brazo, ¿no? Ajá. Pues, de hecho, estudié en la universidad. Y él es, de hecho, físico, astrofísico, uh-huh. De hecho. Clark Kent es periodista, sí, tal sí, cual. Sí, él estudió periodismo. No como Batman o Superman, que es un mal periodista. él es periodista, pero que pues no, nomás no. Pero bueno, back to Captara. Pues de repente se nos va. De repente se nos va, y así va a pasar de repente, porque también pasa mucho a veces en el cómic. Pero sí, es una onda muy Event Horizon al principio, ¿no? Es una misión espacial, pero como que... No, nunca me quedó muy claro el setting. O sea, sí es en el futuro, pero no tan al futuro. O sea, como que sí estamos... ya con la capacidad de hacer viajes más largos, pero no necesariamente es Star Trek, ¿no? Ándale, exacto. Como Event Horizon. Como Event Horizon, exactamente. Y vemos a este Kid, pues, un poquito de cómo es su relación con sus compañeros de la nave. Está un cuate que es el clásico, pues, el fuerte, el que es medio el bully, un poquito. Y que pero lo bulea porque si pues, estás jugando videojuegos, ¿qué anda contigo, no? Sí, pero este cuate también, pero como todos esos científicos, digamos que el bully, entre comillas, es de, pues también deberías acá preparar tu cuerpo, porque pues, quizá que nos vayamos a enfrentar en este viaje, ¿no? Uh-huh. Y dice, no, pues a ver, pues para eso están ustedes, yo vine a proporcionar el cerebro, ¿no? Y es la parte que desde ahí, vamos entendiendo que aquí sí quería estar ahí, pero los demás no querían que estuviera ahí. Sí, exacto. Y porque de alguna manera entró medio por palancas. ¿Medio? Bueno, más bien... ¡Completamente! Bueno. Absolutamente entró por relación... Por su tía, algo su así. Tía, su tía era la encargada de la misión, en realidad. Que ahí vemos que Kid realmente... O sea, no es el muchacho chicho de la película gacha. O sea, no, tiene muchos... Nada. O sea, tiene defectillos ahí. O sea, no es precisamente el más valiente. No es precisamente el más... ético, porque pues entró por palancas. En la típica historia de acción, él sería el comedy relief. De hecho, sí. Y aparte es negro, seguramente se hubiera muerto en las primeras tres páginas, ¿no? O al final, en un una muerte horrible. No, en un momento completamente fuera de guión. Puede ser, ¿no? Ese es el destino de los negros, ¿no? Vean Monster Squad, es cierto. Ah. ¿A poco no? Pero bueno. Una película de los 80s bastante malita. Ay, quién sabe, algún día hablaremos algo de eso. Pero en fin, están en esas cuando el Capitán Kirk, o Flash Gordon, como le quieran decir. Echen un volado total. Él sí es para que ese es el muchacho chicho, ¿no? Él sí es el muchacho chicho. Ajá, o sea, es acá gacha. Es blanco, rubio, con barba, manly as fuck, ¿no? O sea, más heterosexual que republicano en domingo. Todo lo que se pueden imaginar, ¿no? Sí. Pero es el que se les había en respecto a la nave, ¿no? Dice que, bueno, ¿qué creen? A ver, tripulación, encontramos una... ¡Bullshit Science! Encontramos Bullshit Science. Encontramos unos asteroides que forman una espiral. Podemos pasar por el medio. Seguro no va a pasar nada. No es sospechoso en ningún momento. Ok. Y me encanta que es de hecho el Will que le dice... ¡No! ¡Estás mal! Idiota. O sea, nadie ha documentado un fenómeno como eso. ¡Desviémonos al carajo! Así de nada. ¿Y qué dice el Capitán Kirk? Fuck it. Es el Capitán Kirk. Es el Capitán. Es de los... Es Chris Pine. Hothead, ¿no? Hothead, como él solo. Sí. Y es que, como nos lo muestran ahí, es precisamente eso, es un loop, ¿no? Una espiral así gigantesca de asteroides que van dando vueltas, algo que es físicamente creo que es imposible, porque tendría que haber una especie como de fuerza gravitacional entre ellas, ¿no? A menos que los asteroides fueran tan densos que tuvieran su propia gravedad. Bullshit science, ¿no? Mm. Pero bueno, así que dicen, ah, ok, vamos a pasar por el medio. ¿Por qué no? ¿Qué puede salir mal? Por eso la nave se llama Kanga. Kanga. ¿Sabes quién era Kanga? No. Está escrito con K, pero Kanga, pues yo me acuerdo, era un personaje de Winnie Pooh. Ah, bueno, sí, era. Sí, ¿no? Era la mamá de Kangu. Ah, sí, se llamaba el cangurito. Sí, ¿no? No sé. Sí. Pero bueno. Pues, como que la que es como la psicóloga de la tripulación. La que está ahí para que los demás no se pongan tan locos. Pues le dice, oye, a ver, trata de estar, pues, como que de convivir más, no seas tan cerrado socialmente, no provoques a la gente, neta, o sea, llévatela leve. Y el otro, no, pues Al carajo, o sea, no, yo no soy, no sé, así, ¿no? O sea, hay una línea, ¿no? I'm not gonna take this shit, ¿no? O sea, no vas a aguantar esto, ¿no? Pero bueno. Desde luego, ¿qué pasa? Su gran idea del Capitán Kirk. ¿Qué pasa cuando te enfrentas a bullshit science en el espacio exterior? Algo sale mal. ¿Y qué salió mal? Todo. ¿Están acá entrando por el vórtice nada sospechoso de asteroides? Sí, nadie sospechoso. Nada, de esta manera. ¿Y qué es lo que pasa? Hay corrientes de más bullshit science que les está haciendo algo. Los rayos cósmicos, ¿no? Ah, una especie de rayos cósmicos. Sí, exactamente. Y el capitán le dice, ¿qué creen? Ya valió. Perdimos un motor, luego perdieron otro. Así que pues, hay que escapar. Así que a todas sus cápsulas de escape, vamos. ¿Vieron ese? ¿Jugaron Mass Effect 2? Hagan de cuenta al principio. ¿Así empieza? Sí, no más que en Mass Effect 2 al principio se muere la capitana Shepard. Bueno, comandante Shepard. Oh. Pues bueno, aquí sí logran subirse a sus cápsulas de escape, la mayoría. Pero hubo gente que... Pues, Y ven unas cosas raras ahí a través de las estratégicamente puestas ventanas de una nave. Una ventana en una nave espacial es un punto débil estructuralmente hablando. Muchachos, no. Aquí dicen, no, vamos a poner una ventana, ¿no? Para ver el espacio, cuando nos llega un asteroide por ahí, un pedacito de asteroide a grandes velocidades por ahí, tal demonio. No, ¿qué va a pasar, no? Pero bueno. Y ven unas cosas cerradas como naves chistosas y... Con unos diseños como yo diría, como cabezas de dragones, cráneos, ¿sí? Algo así. Y sí, entran en su cápsula de escape. Salen. Ah, el capitán se mete una cápsula de escape acá por los puros pelos, pero bueno. Ah, sí, porque él era el heroico de, no, ustedes yo, váyanse, yo aquí, quedo acá. Y... Capitán se une con su nave, ¿no? No todos la libran. No. Por ejemplo, el Bully Casey, como que él se despresurizó su casco o algo así. Y pues, ¡blah! Ya sabemos qué pasa cuando te despresurizas, ¿no? Splatfu. Splatfu, bacala. Bueno, se teoriza que ese Splatfu jamás se ha estudiado... Ni se ha probado. ...los efectos del vacío duro en un cuerpo vivo. Y espero no lo hagan. Si en algún momento sabemos que es como las... ¿Han visto los avisos en maquinaria pesada de no meta la mano porque te la puedes cortar, no te asomes porque te puedes cortar la cabeza, etcétera? Ese tipo de cosas las sabemos porque es la historia real. Lo sabemos porque alguna vez pasó. Así que en el momento en el que sepamos qué le pasa a un cuerpo vivo en el vacío duro, es porque ya habrá pasado. ¡Qué miedo! Ok. Pero bueno, como que aparentemente ese vórtice de asteroides bullshit science, que no era nada sospechoso. No, nada. Seguramente, ¿qué te imaginas que puede darte como resultado un vórtice en el espacio que es como un tubo? ¿A qué te puede llevar? Al otro lado del tubito sin que nada pase. ¡No! ¡Claro que no! Y menos en una historia de ciencia ficción. Te lleva a otra dimensión. O a otra parte del espacio. O algo. Event Horizon. Y los lleva a otra parte del espacio, a otro mundo. A otro planeta que se llama... Capitán. Donde curiosamente la gravedad es muy similar, si no idéntica a la Tierra. El aire es muy similar, si no idéntico a la Tierra. Puedes respirar. La vida orgánica está basada, por lo que entendemos, en carbono. Aparentemente, porque puedes comer cosas de ahí. Aunque todo está como en algas. En otros colores, ¿no? Fuchsia. La Tierra es como fuchsia y azul. Hay unas especies como de algas azulitas y pachonas. Que mira, ¿sabes? como que usan esquemas de colores raritos que de repente se usaban mucho en los cómics en los años 60, 50. ¡Ándale! Porque era necesario para las técnicas de impresión de la época, ¿no? Para que se viera diferente, para que se viera colorido. Yo no sé si sea el sentido del colorista de hacerlo así de esta, con esa intención, pero se ve muy pulpy, muy de aquella época, ¿no? Y toman esos esquemas de colores de los cómics de superhéroes viejitos, pero aquí tiene mucho sentido porque es un planeta alienígena. Entonces te puedes dar el lujo de decir los árboles son azules. Total. Total, ¿no? El terreno es fuchsia o morado. Total. Es más, te voy a decir un poquito qué me recuerda. A los colores que de repente usaba en Karmatron. No me acuerdo bien. Más o menos sí, ese era alguno de los esquemas de colores que tenían, ¿eh? Total que acá en las cápsulas de escape y Kit se encuentra, eso sí, Kit ya sin casco, sí, sí, sin traje ni nada, va acá con el capitán Kirk de ¡ay, qué bueno que lo encuentra! El capitán luego de ¡por Dios, muchacho, ponte el casco, qué te pasa! O sea, sí, seguramente estoy respirando cosas que venenosas y de hongos y me van a convertir en algo, no sé. Sí, no, mira, si no te ha pasado nada ahorita, difícilmente va a pasar después. Y pensaban que habían llegado a Marte. Ok, no, soy yo, no. Muy mal eso. No. Pero no, o sea, ¿no? ¿En cabeza de quién? Espera, esto no se parece a Marte. Claro que no. Y el Capitán Kirk, por cierto, Lance, se llama Lance Kirk. Capitán Kirk. No se encariñen con él. Por favor. Él es survivalist, o sea, es el muchacho chicho de la película gacha, o sea, es el que debía haber sido el protagonista en cualquier otra historia, ¿no? Sí. Cuando el negro era el comic relief. Sí, claro. Él inmediatamente, el Capitán Kirk, pues con lo que tiene empieza de, ¿sabes qué? Tenemos que movernos de aquí, sí. Pero no me pienso mover sin algo de defensa y agarrar unos palitos para sacarles filo, ¿no? Exactamente, sacas una baja de MacGyver. Claro, todo este Capitán Kirk debe tener una navaja. No me lo agradezca a mí, agradezco a mi navaja. Y le dice que, bueno, pero ¿por qué tenemos que armarnos? Pues ¿qué notaste? Y encuentran unas huellas chistosas en su tierra fuchsia. Así de. Y si encuentras huellas chistosas, es de. Empiezas a ver tamaño, peso, distancia de las huellas. Oh, oh, oh. Okay, esto no va mal. ¿Y a qué se encuentran? A la fuchsia beast. Exactamente. Que por eso está. Es como un caballo, león, dragón. Alce. Picos. O sea, algo así se imagino. Yo imagino la descripción de Chip Zdarsky. Go ape shit, ¿no? Y ya, a ver, ¿qué se te ocurrió? ¿No? Okay. Y se me ocurrió esto. Okay. ¿Y de qué color va a ser fuchsia? Claro. Por eso la cosa así, tú dirás, se ve ridícula y fuchsia así, pero esta cosa es una cosa asesina, ¿no? Exacto. El capitán quiere que primero, lo primero es, pues, pero primero peleamos, ¿no? Y ataca su lanza, no le hace un carajo. Ajá, dice, córrele. Entonces, córrele. Bueno, cuando se les acaba el terreno de, pues otra vez ahora sí hay que pelear, pachón y no sé qué. Hay dos opciones, ¿no? Flight or fight. O sea, ¿corres o peleas? Ya se acabó el correr. Entonces hay que pelear. ¿Y qué es lo que le pasa al capitán Kirk? Se muere. No, se murió. La Fish Field lo parte en dos. Yo cuando vi eso dije, ah. Oh, ok. Wow. Y el pobre de Kid es de no, ya valió. Ya valió porque él es blandengue, él es él no es muchacho, no, de acción. No, él no es el muchacho chicho. Y ya cuando ya la veía perdida, llega Man at Arms. Sí. Con la espada de He-Man. He-Man. ¿Es la espada de He-Man, sí o no? Ah, sí, claro, es el mismo. Es idéntica. Y acaba con la Fuchsia Beast. Y tenemos un bonito flashback. Para darnos un poco de sí, backstory. Porque Kid se desmaya. Sí. Recuerda cuando estaba acá con paréntesis aquí, Carmen. Creo que. No sé tu opinión, pero siento que en muchos de los cómics actuales. Black Science, Chrononauts, o sea, como que los que tienen toda esa temática es de, te pongo en la acción y en el primero te voy contando las cosas en flashback. A mí, ya me está haciendo un poquito cansado eso, ¿eh? Lo entiendo, o sea, que es necesario a veces, pero creo que es un recurso que ya, no sé. Yo te lo pongo así, apenas ahorita se te está haciendo cansado. Pero ahorita apenas, ¿eh? Ok. Pero sí, como que ese recurso del guión, como que... Es para hacerlo más rápido. Pues sí, para que desde el primer momento te enganches, ¿no? O sea, tengas backstory y tengas la acción a lo que venías, ¿no? Está bien, pero... Sí. Ya como que me empiezas a decirle un poquito pesado eso, esa técnica, ¿eh? ¡Uf! Te digo, si apenas lo empezabas a sentir, bueno. Pero en fin, sí, es un problema. A ver qué se le ocurre a un escritor para sacar algo diferente, ¿no? No sé, desarrollar la historia desde cero. Tener paciencia, quizás. Tal vez. ¿Sí? Digo, no es que esté mal. No, no. Pero a lo mejor de tanto que leemos este tipo de historias, dices... Pues a ver qué más, ¿no? Sí, exacto. Por otro lado, acuérdate que son cómics. Es el gran, gran problema del cómic de floppy. Ay, si no haces que se te vendan desde el primer número... Ya. Tu primer número tiene que estar... Tiene que tener punch, si no, no jala. Sí, porque en el siguiente vas a vender la mitad. Siguiente va. Sí. Así que, pues, sí. Este tipo de narrativa es una de las cosas... es una de las limitantes que tiene el cómic comercial actualmente. Sí, del que se vende serializado cada mes de 30 y tantas o menos páginas, ¿no? Por eso, muchachos, necesitamos más tomos. Más novelas gráficas, ¿no? Más como Sunstone, maldita sea. O como Birdboy, que por eso te lo leí, que está muy... Bueno, lo leí muy rápido. Pero fíjate, ahí sí te desarrollan la historia desde un principio. Desde un principio. Sí, sí, sí. Te cuentan acá, un poquito del background, etcétera. Pero vaya, la historia que te cuentan es desde cero. Es el problema de los cómics serializados. Sí. Y bueno, tenemos que vivir con eso un rato, yo creo. Pero en fin. Nos cuentan un poquito de pues, cómo fue su... el que llegó a la misión. Y básicamente, Kit se metió a esa misión porque él odiaba su vida en la Tierra. No tenía nada en nada, la Tierra. O sea, cero, absolutamente nadie nada. Nadie lo quería. No, él sentía que nadie lo quería. Probablemente. ¿Su tía sí lo quería? Pues sí, pero él sentía como que no encajo. Negro y soy gay. En Estados Unidos ya valió. Va a ganar Trump, entonces ya me largo. O sea, por un lado, o sea, blancos fundamentalistas ni por error. Y luego, dentro de la comunidad negra, pues también debe haber bastante homofóbico, así que pues tampoco. ¿Y qué tal si dentro de la comunidad gay hay racistas? Que no sabemos quién quita y sí. Entonces, pues... Imagínate. Y dices, no, pues no. Entonces, realmente él no quería ya... O sea, dice, bueno, pues no tengo nada que hacer en este literalmente planeta. En el planeta me voy al espacio. No, al espacio. Pues tengo chance de hacer cosas asombrosas ahí. Ok. Pero todo eso que recuerda es un sueño. Sí, sí, sí. Así que se despierta y se despierta... En una cama. En una cama. Dices, ok. Uh-huh. Y pues de repente pues va viendo gente rara, gente que no conocía. Y se encuentra a una bola con manos. Una bola flotante con manitas. Que tiene un letrero que dice, sigue tus sueños. Eso se me hizo muy Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sí, me recuerda mucho a Ay, ese libro que no me gustó. ¿Cómo se llama? The Hitchhiker's Guide for the Galaxy. De hecho se parece, sí, algo así. Así que Kit va siguiendo esa bolita y llega en la presencia de la reina de esta tierra, que es ella, su nombre, la reina Jin-Li. Y en la presencia de He-Man. O más o menos He-Man. Me encanta cuando se presenta Jin-Li. Ah, hola, extraño, mi nombre es Jin-Li, soy la reina de este lugar. Este es Kit. Yo soy Kit, rey del baile. Príncipe del baile. Ah, príncipe del baile. Y así y todo el mundo se lo asume que sí es cierto. Sí, ¿no? De verdad, así de, ok. Ah, sí, la realeza, claro, ¿no? O sea, también bonito desarrollo, ¿no? Que el tipo tiene un humor rápido y para todo. Hey, estás en una circunstancia completamente extraña. Llegaste a un planeta que no tienes ni idea. A una especie como de corte rara con donde hay He-Man, un hombre perro y cosas raras. ¿Y qué es lo que haces? Bromas. Sinceramente yo era lo mismo. Pues ya qué, ¿no? O sea, ya estás ahí. Lo más seguro es que quieran mi cabeza, así que mejor me voy con una sonrisa. Y desde aquí plantean varias cosas, ¿no? Lo primero es, bueno, seguro tienes preguntas. El lector también. Así que necesitamos que hagan las preguntas por el lector, ¿no? Sí, sí. A ver, ahí dice Kit, bueno, aquí va la exposición. Bueno, sí. No exactamente. Bueno. Es un momento de exposition time. Totalmente. Ni modo. Y dice, a ver, ¿dónde estoy? Ah, pues estás en Endon, Eternia. El cuarto reino de Kaftara, ¿no? Y dice, ¿y por qué te entiendo si estás hablando, hablas inglés? No, pues es que... uno de sus miedos que tenía Kit... Que era que el polen le modificara el cerebro, ¿no? Ah, sí. Lo cual sucedió. Ah, de hecho, sí. Sí, es el polen hace que tus centros lingüísticos, tu cerebro, bullshit science, entiendan el idioma y parece que estemos hablando tu idioma. Ah, ok. Ok. Traductor universal, coincidencia cósmica, polen que te recalibra el cerebro. Ok. Fine. A veces pasa. A veces pasa. También le presenta a su jefe de guardias. De guardias, que es Manton. Man-at-Arms. Man-at-Arms. Pero me encanta Manton. Manton, así como que. Sí, sí, sí. Manosom, ¿no? Manosom estaba ocupado. Ya estaba ocupado. Sí. Que fue quien lo salvó de la Fuchsia Beast. Sí, él fue el que lo salvó con su espada acá terrible, ¿no? Ay, me encanta que Manton tiene un yelmo como de pato. Sí, de hecho. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Por Howard the Dog. Claro, tiene un pato. Por Dios. Howard the Dog. ¿Cómo que por qué? Que al principio creí que era. En lugar de pato, creí que era un pez. Pero no, es un pato. ¿Quién escribe el Quijo cómic? Pues sí, chido. Y les cuenta que, bueno, o sea, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que se abrió un vórtice dimensional. Qué raro. Ah, esto sí, para. Digamos que ellos no tienen pantallas. Tienen como humo. O una especie de gas donde se proyectan imágenes. Señales de humo, pero de alta tecnología. Hay que decirlo. Ya le dice Manton, ah, mira, este príncipe del baile. lo que pasó es esto. Nuestro gran enemigo. Skeletor, digo, Skoltor. que es un cuate con calzones de mamut. Mangas de mamut. Botas de mamut. Peluche de mamut. Estola de mamut. Estola de mamut. Y casco de mamut. ¿No? Es de un Mammolitic tuscoloide que está extinto. Una de sus manos jamás está expuesta. Siempre la pregunta es qué lleva ahí. Si lleva una mano, un cuchillo, algún otro apéndice maligno. ¿Lleva al verdadero Skoltor ahí? No, probablemente. Sí, no, sí, probablemente. Es chip, uno nunca sabe. Pero sí, resulta que lo que vio, lo que se vio cuando estaban atravesando el nada conspicuo vórtice dimensional, es que Skoltor y su armada escapaban. ¿Y hacia dónde se dirigían? A la Tierra. Skoltor fue a invadir la Tierra mientras ellos estaban regresando por el mismo canal. Y le dice Manton, pero no te preocupes, príncipe del baile, esta es nuestra bronca y nosotros nos encargamos de él. Y presentan a otro personaje. Dartor. ¡Oh, santo Dios! El príncipe de Eternia, digo, de Endom. El hijo de la reina. Ya. Yeah. Dartor es... ¿Cómo? Dartor es como el Thor de la mitología. No es muy brillante. No. Y es womanizer y toma y... Es la típica persona que hace mucho faroleo y que no le crees nada. Sí, es mucha bulla. Es mucha bulla. ¿Y cuál es un gran guerrero. Su gran arma, de hecho, es una ¿cómo se llaman estos? Pues es un dardo. O sea, son dardos que arroja a través de una... Cerbatana. Cerbatana, exacto. Ah, es sí, una sí. Pajilla, pero no. Es una cerbatana, pero chiquita. Sí. Ya, y él es Dartor. Or. Son nombres como Manatán, Raman, Triclops. Yoclo. Trapjo. Trapjo, Trapjo es lo mismo. Sí. Yoclo es de... Lockjaw. Lockjaw es de los Inhumans. Es otro. El perro. Bueno. Y dice, no, pues, ¿y este kit ya? Pues, sí, interesante, ¿no? Perfecto. Dice, oye, qué bueno que quieran hacer todo esto y que me quieran regresar a la Tierra y demás, pero, ¿y yo para qué quiero regresar? Porque directamente le dan a cada kit como que su tronito y sirvientes dándole... Nada de comer, etcétera. ¿Yo a qué voy a andar regresando a la Tierra? ¡Ni de broma! No tenía nada ya. Así que, pues, gracias, estoy a gusto aquí. No es precisamente el héroe que esperábamos, ¿verdad? Ahí tienen el core del cómic. No es un héroe. Es alguien que llegó aquí y dijo, perfecto, aquí me quedo. Ya encontré algo mejor. Y Dartor pregunta, ¿no? ¿Qué es la Tierra, ¿no? ¿Esto qué anda, no? En fin. Entonces, pareciera que ahí, hasta ahí, pues como que llega una historia pues bastante estándar, ¿no? Más o menos. Y que tuvo un final feliz. Ya llegó a una Tierra donde va a ser feliz. Ok. Estar en esa Tierra significa tener que aprender a cómo es la sociedad en esa Tierra. Entonces tienes que aprender a pelear, porque en esta Tierra hay mucha pelea. Toda la guerra, aparentemente. Ha habido mucha paz, pero siempre están preparadas para la guerra, ¿no? Eso dice. Así que la ponen a entrenar y pues no, nomás no da. Ah, y acá tirándole la onda a su instructor, ¿eh? Ah, sí, claro. Y el instructor acá también, como que queriendo y demás, y llega el Manton ahí de Cop Blocker, pero bueno. Así es, ¿qué pasó aquí, no? Y el kit así de, oye, Doc, espérame, pues... ¿Qué onda, no? Y dice, oye, como que ya estás acostumbrando acá a este mundo. Sí, como no, ya. Oye, y de veras, ¿no? Pues, digo, estamos acá haciendo una misión para ir contra Skulltor. ¿De veras no quieres ir? No, no, de veras no. Aquí estoy bien, no pasa nada, me gusta aquí. ¿Ah? Okay. Pues, y incluso Manton le dice, oye, ¿no quieres regresar a tu planeta? O sea, ¿No te preocupa que tu planeta esté...? Debe haber alguien que se preocupa por ti y este quiere decir, no, la verdad es que no. No, fuck it. Dices, ¿qué, dude? ¿Qué onda? Y Manto no lo cree, no se la compra. No, así de nada. O sea, nadie sale de... Nadie en su planeta tiene cero amigos o algo así. ¿Eh? Aparentemente él sí. Eso dice Kid. Y mientras tanto, en la montaña tenebrosa. Porque así es. Vemos a Evelyn. Bilectra. Bilectra. Ay. Porque Evil Woman ya estaba ocupado, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Sí. Evil Witch ya estaba ocupado. Que si se le dicen a un republicano es más bien decirle woman. ¿Tú sabes de eso? Claro que no. Por cierto, está ahí con uno de los mutantes. Parece mutante como de los Thundercats. De los Thundercats. Parece reptilio con Wingnut. Con Wingnut de las tortugas ninja. Sí. Y acá su sirviente a Chichincle le dice, oye, pues Electra, ¿qué onda? Pues tenemos que ir por Skulltor y demás. Sí. Y Electra acá le da su manotazo, etcétera. Le dice, a ver, rápidamente vas a aclarar algo. Aquí quien da la orden soy yo. A falta de Skulltor, yo estoy a cargo. Y tú te callas y dices, ah, caray, Electra como que sí. Estaba así, sí, boludo. Sí, tiene los calzones de mamut bien puestos, ¿no? ¿Trae calzones de mamut? No sé, sí, supongo. Pareciera que sí. Digamos. Se trae taparrao de mamut. Digamos que sí, todo es mamut ahí. Bueno, y por eso la montaña tenebrosa se ve más sufrida que tenebrosa. Y le dice esta Bilectra de, bueno, pues, le da la noticia de que entonces, ¿sabe qué? Pues llegaron otras cosas ahí, a nuestro planeta, a Captara. Y digamos que mientras que Skulltor se fue, otras cosas llegaron. Ah, pues nos vamos a echar a todos, porque son raros y diferentes. Y somos entonces, evil, así que pues, no, listo. Y somos evil, así que vamos a tener que invadir. Bueno, va. Ok. Y pues del lado de Endon, pues es de, pues tenemos que prepararnos para la guerra otra vez, ¿no? Y lo que estaban, lo que Manton y Dartor estaban, los mandan una misión para buscar al resto del equipo de Kit. Uh-huh. Porque, pues bueno, tenían ahí la forma de arrastrar las señales de sus cápsulas de escape y van a montar una misión de rescate. De hecho, la misión es encontrar a la tripulación de Kit. Encontrar una forma de llegar a la Tierra y detener a Skeletor, ¿no? ¡Fácil! Pero este Dartor lo que escuchaba es, vamos a matarlos a todos. Sí, de Dartor, no, dude. Pero bueno. Ah, por cierto, me encantan sus medios de transporte. Son como unos pogs. Perros. Unos perros gigantes con orugas de tanque. Que las orugas son, o sea, son mecánicas, son como un arnés y los perritos se ponen ahí. Es una mezcla entre como algo de Dino Riders y los Thundercats, ¿no? Uh-huh. Su tanque canino. Perruno, ¿no? Su tanque canino. Y por eso siempre les acompaña su confiable Motivational Orb. La bolita esa con brazos que pone mensajes de motivacionales. Se llama así, Motivational Orb. ¿Y para qué está? Pues para darles acá, o sea, motivación. Sí. Es como Orco. Como Orco. Sí. Y sí, siempre pone mensajes así como que sé lo mejor que pueda hacer, ¿no? Es como poner post en Facebook, ¿no? Así de... Ah, sí, exacto. Es la misma función. Todos tenemos amigos, si no es que la gran mayoría, que ponen ese tipo de idioteces todo el tiempo, ¿no? A menos que de repente uno se hastíe de eso y bloquee a todos. Como tú. Como yo. No me quieran agregar en Facebook, no. Estoy hastiado, yo bloqueo a todo mundo. Es como la clásica tía que pone imágenes de Piolín motivacional. Ándale, exactamente, así que bloqueada. Bye no. Pero bueno, para que vean las habilidades sociales de mi hermano. Y llega la reina así de, bueno, a ver, vamos a ver cómo vamos a supervisar la misión, ¿no? Dice, a ver, Mantor, pues, por favor, cuídense, porque pues ustedes son el frente de este... Y llevas a mi hijo, así que me lo cuidas. Sé que no es el más brillante, pero lo quiero. Exactamente. Mira, hasta la reina sabe que su hijo es un imbécil. Y dice, no se preocupe, además Uma está aquí, va a estar bien protegida, tenemos aquí, confiamos ciegamente en la habilidad de Cyclops. Es un búho. Es humanoide. Un humanoide cíclope. Cyclops. Okay. Es un juguetito que pudo haber sido parte de la canción de He-Man, ¿eh? Que no, si había algo así. Pues casi, sí, no, había uno que le cambiabas la cabecita, que era como un cíclope. Que... Ese era Triclops. ¡Triclops! Ese es lo que yo estaba pensando. Era de los malos, ¿eh? El Triclops. ¿Ah, sí? Sí. Okay. Tenía tres ojitos. Uno que era el ojo normal, ojo evil y ojo, como en paz. Ese es lo que yo estaba pensando con este. Son los diseños más poco prácticos de la vida, pero... ¿sí? Ok. Pero bueno, así que decidimos, ok, vámonos a la batalla. Por cierto, la forma en que Manton se sube a su... Manton es todo dramático, ¿eh? Ah, sí. Él sí se la cree, él es el guerrero. Él hace poses de guerrero y ballet al mismo tiempo. Sí, no sé cómo. Es dramático, con ganas. Y se lanzan a la batalla for Katara. A la batalla, si van a buscar, hagan lo que quieran. Bueno, en la mente de Dartores, vamos a la batalla. En la mente de Manto vamos a ser superhéroes. Y en la mente de todos los demás, pues ahí se van. Y en la mente del Motivation Lord, let a good time roll. Road trip. Okay. ¿Y Kit se quedó? Sí, le ofrecieron un puesto de, oye, ¿no quisiste buscar a tus amigos, una oportunidad para derrotar al enemigo de la tierra? No, fuck it. Sale en el periódico. El periódico, sí, el periódico de en donde cobarde alienígena se vuelve cobarde local, ¿no? ¿Eh? Hasta le pedían autógrafos con sangre, por lo que entiendo. Sí. Si no era muy... Y ya está ajustando ahí a su vida, así como que, mira, encontré... tenía como robotito, un asistente personal, ¿no? Que le dice, mira, encontré esto de su vida anterior, ¿no? Un cuchillito, una... Eran las cosas del Capitán Kirk. Ajá. Dice, pero estas cosas de supervivencia ya no las necesito, ya sea que captar, aquí estoy súper chido, ¿no? Sí, pues, tíralas, ¿no? Haz lo que quieras, ¿no? Y se encuentra la foto de la familia de Lance. Le digo al Capitán Kirk por su nombre por una vez. Así como que, bueno. Ve que, oye, esta persona murió por mí. Eso como que le empezó a pesar, ¿no? Tiene acá unos sueños locos. ¿Ah? Tiene unas pesadillas ahí. El robotito lo despierta de, a ver, está usted bien, que no sé qué. Y básicamente su pesadilla es que ve a su tía diciéndole, pues, ¿por qué ya no nos ayudaste, no? Sí. Le entra la culpa de, ok, shit. Pero entonces se empieza como que a involucrar, pero por culpa. ¡Por culpa! O sea, bueno, ok. Te digo, es lo menos heroico que te puedas encontrar. Sí, normalmente el héroe es de, no, tengo que hacer lo correcto porque soy Spider-Man o Batman o una tontería de esas. No, con quitas de... Si no hago esto, me voy a sentir mal el resto de mi vida. Bueno, siendo objetivo, Spider-Man actuó por culpa. Si vamos a esas, pues sí. No, porque pues... dejé ir al que mató a mi tío Ben, ¿no? Acuérdate de Howard the Duck. Ben, Gwen. Sí, es cierto, Spider-Man es producto de la culpa. Igual que Kit. Igual que Kit. Ah, ok, pues aquí Kit es menos rico, mucho menos rico. Sobre todo porque no tiene poderes araña ni nada. No. Simplemente va con la reina, o sea, pide audiencia con ella para decirle, oiga, pues que cree, siempre sí quiero ir, ¿no? Sí, sí. Porque, Y la reina le dice, bueno, ya, pero, pues, ¿por qué? ¿Qué onda, no? Le explica, bueno, de esta persona, de esta fotografía, murió por mí. Y su familia está en la tierra. Y Skulltor está atacando la tierra, así que, pues, se lo debo. Okay. Incluso, buena motivación, la verdad, ¿eh? Incluso que el cómic normalmente es pura comedia y demás. Estos momentitos es de, ok. Sí llegan a ser así de medio duros, así, sí, ¿no? De, ay, qué punto bien. O sea, sí tiene una historia que contar. Nada más, sí, es claro. Puro rebane, ¿no? No. Hay mucho de eso, pero sí, claro, pero sí tiene una cosa que contar. Y la reina dice, bueno, pues va. Contacten a Sheila. Sheila, Tila, Sheila. Bueno, Sheila incluso es slang australiano para referirse a una mujer. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, aparte de todo. Y es como una especie de... ¿Furby? Perro. Perro humanoide oso con sobrepeso, no sé, algo así. Y es la mejor rastreadora de todo el maldito reino. Y es una guerrera también. Sí. Por lo que entendemos, peleó en una guerra y chistosa también con Manton y bla, bla, bla. Y van acá por el bosque no encantado. El Enchanted Forest, ¿no? Creo que ya dice, no, cuando éramos niños era el Enchanted Forest. Pero después nos enteramos de que en realidad no había tal cosa, no había encantamientos y le cambió el nombre al bosque no encantado. Bueno. Supongo. O sea, es un bosque normal. O sea, le podemos decir el bosque. Sí, exacto. No, había que darle un nombre porque hay varios bosques, así que este es el bosque no encantado. Claro que sí. Perfecto. Y son emboscados. Son emboscados por trolls de internet. Básicamente. Porque todos son... Por los glomps. Los glomps, que son como pitufos mal onda. Como... Trolls de internet. Son una... tribu. Puros hombres. O sea, totalmente... Tratando de ser hipermasculinos. ¿Cuándo lo son? Homofóbicos, racistas, que cuando les dicen, te estás diciendo pura estupidez, ¡ah, libertad de expresión, me estás censurando! No, simplemente estás diciendo estupideces. ¿Les suena algo? Trolls de internet. Trolls de internet. Exactamente. De hecho, el término para ellos es garbage trolls. Basura troll, así que sí, más o menos. Y sí son un verdadero asco, ¿no? Aparte son feos, gordos, no tienen mujeres en su chip, aldea. Chip. Es cero sutil Chip Zdarsky. No. Cero sutil. Y los encarcelan, tanto a Chip como a Chip. A Kit. Encarcelan a Chip. Seguro, algún día va a pasar. Si no es que ya pasaron. Si se acerca a menos de 200 metros de Matt Fraction, sí. Sí, es cierto, no tiene su orden de restricción. Sí, Kelly Sue DeConnick tiene su orden de restricción. No, Chip, no. Sí, Chip, no. Y tú, Matt, no. Y Matt acá con ojos de perro de Chip. ¿Por qué? Hay internet, comuníquense por ahí. Ok, sexting time. No, la verdad, no. De hecho, ni modo. Y este Kid y Sheila pues, se quedan así de, oh, ya valió, nos capturaron. ¿Y qué se encuentran en la celda de los Glomps? A Manton, Dartor. A Dartor y a la Motivation, a la verdad. ¿Y qué desde...? ¡Oh, genial! ¡Qué bueno que están aquí! ¿Por qué estás contento? Genial, estamos atrapados igual que tú. Sí, pero yo me sentí increíblemente mal de que esta bola de babositos me hubieran atrapado. Verlos a ustedes super machotes, que también los atraparon, bueno, me regreso parte de mi dignidad. ¿Y por qué los atraparon? Ah, es que hacía mucho que no había guerra y pues estamos un poco fuera de forma de esto, ¿no? Y a papás nos tomaron por sorpresa porque Dartor tiene la vejiga del tamaño de un limón y a cada rato tiene que ir al baño. Y según la descripción de la batalla de Dartor era peace and glumps everywhere. Ya imagino. ¡Ah, oh, God! Y los glumps. ¡No! Y total que llega papá Glump. Papá Pitufo, pero... Pero en Glump. Y les dice, ¿saben qué? O sea, a pesar de que vienen acá a censurarnos y a destruir nuestro modo de vida. Porque eso es lo que siempre acusan a todos, ¿no? De que no ustedes son intolerantes con nosotros, no al revés. Y de que quieren censurarnos a nosotros, no al revés. Pero vamos a dar chance de salir vivos de esta, ¿no? Solo tienen que echarse a Melbourne. El hechicero, que es Gandalf, más o menos. Y todos los demás se quedan de... ¿Quién? ¿De quién? ¿Qué no conocen a Melbourne, nuestro peor enemigo? Como todo buen troll de internet cree que todo mundo sabe de ellos. Exacto. Melbourne es un mono ahí, es un hechicero ahí que nos está dando la... Y me encanta la respuesta que le da Manton, es de... La gente normal no sabe a qué te le temen ustedes los glums, ¿no? La gente normal no sabe de qué demonios con los trolls de internet. Así que liberan a Manton y a Kit. Y les dice, ¿saben qué? Ustedes van a... me tienen que dar la cabeza de Melbourne. Y si no, me echo uno de estos. ¿Y por qué no mandan no mandan a la Motivational Orb? Porque pues, es una bola. Es una bola. Es una bola con brazos y letreros. Aunque Manton dice, esa bola con manos y letreros es un guerrero consumado, pero bueno. No mandan a Sheila porque es mujer. Le dice, sí, porque mejor la pongo a hacer sándwiches, ¿no? Uy, no. Chip, cero sutileza. Sí, no. Y no mandan a Dartor, pues, ¿por qué? Porque dicen, este cuate se me hace que acá es como nosotros, ¿no? Es todo un bro. Y Dartor le, no. Dice, you like to party, bro. sí, mis habilidades para festejadas solamente tienen paralelo con mis habilidades por matar, ¿no? Así es como siempre habla Dartor. Habla mucho y dice poco. Básicamente. Total que van al castillo del Hechicero. Que el hechicero está senil. Para empezar. Está senil, ya tiene sus buenos 70 y pico años. 78. Y por lo que hemos estado como peleando con un representante telefónico de su sistema de cable o algo así. O sea, es el clásico viejito de que no quiero esto, ¿no? No quiero esto y denme... Sí. Sí. ¿Qué te digo? Y llegan de acá Kit y Manton y lo quieren tomar por sorpresa. Porque es un viejito acá, pues, flaquito, ya, este... Ya es decrépito, dices, no, ya le hicimos, ¿no? Cuando resulta que es el maestro Roshi. Se pone acá super mame y acá... Está encuadrado todo el tiempo. Ah, sí, sí, sí, usa su larga barba como calzón. ¡Qué horror! Yo no sé cómo no se le atora. En algún lado. Seguramente. Sí, sí, puede pasar. Y cuando ven acá que se pone acá todo... Este musculoso y demás, Kit y Manton es de ya, bueno. Oh, shit. Manton como que mantiene la calma, Kit, ¿no? No, para nada. ¿Eh? Mientras tanto, Vilectra, pues, tiene su plan para ir, para interceptar a la partida de ataque de ¿cómo se llama? ¿El reino? ¿De Endon? Ese. Es que libera a los peores criminales y la peor escoria y asesinos, ¿no? Sí, libera a dos criminales, Crush y... Ay, Milas, Milos, algo así. Y les dice, ¿saben qué? Se van a echar a estos. Y estos cuates dicen, ¿y por qué rayos te tenemos que hacer caso, no? O sea, no, pues porque tienen la oportunidad de echarse a Manton, que es el que los puse. Ok, va. Entonces ya tenemos un elemento más de la historia, ¿no? Manton fue importante, o sea, fue en gran era de guerra, ¿no? Y pues como no habían, mientras tanto en la vida de los trolls de internet, como no regresaban. Ya estaban acá preparándose para ejecutar a algunos de nuestros héroes. Sí, los iban a quemar vivos. Pero de repente... ¡Oh! Hay un detalle que... Mientras les platico esto, quiero que se pongan a pensar en J. Scott Campbell y Milo Manar. Ok. Están acá, les pregunta a esta Sheila, los Gloms, de oigan, ¿y pues qué? O sea... ¿Todos ustedes son hombres? ¿Eran mujeres? Y a los Glomps de... ¡Ah, pues sí! Teníamos a una Glomp. Pero se fue. Tenía una pitufina, ¿no? Tenía una pitufina. Así de... Pero no hay problema, porque... intercambiamos dibujos sexys que nosotros hacemos. Y Darter de... O sea que... Déjame ver si entiendo. Trolls heterosexuales inspirados para erotizar a otros Trumps. A otros, Trumps. Perdón. Ups. Ups. Freud and Sleep. Ya, yeah, exacto. A otros trolls también heterosexuales. Su represión es adorable. Uy. Milo Manara. Scott Campbell. Y muchos otros. Greg Land. Sí. Y es una comunidad 100% homofóbica. Y straight. Y heterosexual. Huh. Right. Digo. No es nada sutil, Chipsarsky. Ni yo. Así que ahí les dejo el comentario. Dejámoslo así, ¿no? Medítenlo. Medítenlo un poquito. Sí. ¿Va? Ok. Si pudieran ver la cara de mi hermano así de... Ese brillo de... Es basking in his glory, o sea. Mi capulencia. Sí. No se me quita la sonrisa. No se me va a quitar en un rato. Ah, sí. Qué bueno, gracias a Dios. Sigue así, chico. Sí, normalmente estoy como Raticate. Sí. ¿Han visto el nuevo Raticate, por cierto? La Faticate. Que está todo más feo y más enojado, ¿no? ¿Cachetón? Está bonito, a mí me gustó. Está bonito, ¿no? Ah, oh, bueno. Nada te gusta. Sí, la cosa está así de... Ay, no, yo sí le pateo, ¿eh? Oh. Que te acerque con esos dientotes. Ay, me va a morder. Nunca vi, hay una foto de una rata que sacaron en Nueva York que pesaba, ¿qué? Como 15 kilos. Ah, Dios. Y es... ¿Y estaba junto a qué? ¿Unas cuatro tortugas? Los comentarios que salían así junto a la foto de... ¡Oh, por Dios! ¡Regresen a Splinter! O sea, sus hijos lo están esperando, ¿no? O había otro que dice... ¡Alguien encontró por fin un Raticate! No, de veras. Y sí, más bien parece Raticate. ¿En serio? ¿Así es, una rata viciosa? No tanto, pero como si sí está del mismo color del Raticate anterior, porque el nuevo es negrito. Si sí dices, no manches, los Pokémones son reales. Bueno. hubiera pensado que habrían encontrado con cuatro tortugas por ahí, ¿no? No, pues digo, regrésenlo, sus hijos lo están esperando para comer, oye, ¿qué creen que está solita la ratita? No, ratita, 15 kilos de rata. 15 kilos de rata. Es una cosa acá enorme, pero bueno. Back to captura. En fin. Llegan Kit. Nos perdimos la batalla super épica de Kit, Manton y Melbourne. Llega Melbourne y saca acá de su un saco, de una su bolsa. Saco, de su bolsa, la cabeza de Melbourne. Yo me quedé de... ¿Ah, sí lo hicieron? ¡Fuck! ¿Es en serio? ¿Y qué hace el mendigo Trump? Vamos a decirle Trump. Los Trumps. Los Trumps. Acá se pone a beber la sangre de sus enemigos, ¿no? Sí, sí. Oh, Dios. Qué asco. Cuando vemos que la cabeza empieza a... desdoblarse. Sobre sí misma. Porque... este hechicero es un metamorfo. Pero más... tiene es como un megamorfo. Megamorfo. Es el término. Nunca me acuerdo. Semanas que no me acordaba del término, ¿eh? O sea, como que su cuerpo lo puede moldear a cualquier tipo de proporción. Uh-huh. Háganme cuenta, Reed Richards. Ándale, ándale. ¿No? Y básicamente lo que hizo era... pues el resto del cuerpo como que se lo... lo metió dentro de su cabeza. Ya se desdobla. Y se pone loco. Y ahora sí, Glumps es Glover in time, ¿no? Ajá, o sea, se convierte sus manos en unas masas así con picos. Ya se empieza acá a tronar a los Glumps. Y dice, bueno, pues ya, listo, vámonos, ¿no? Y el resto del equipo es de, al carajo con esto, ya para qué estoy. Y este kit de, oigan, ¿y vamos a dejar que se los trone a todos? Y los demás de, ¿sí? Sí, ¿por qué no? Son trolls. ¿Al demonio? Son trolls. Son trolls de internet. No, on the serving of life. Pues sí. Que pasan su tiempo con dibujos eróticos de otras personas heterosexuales. Es hecho específicamente para erotizar a personas heterosexuales. ¿De Scott Campbell? ¿Alguien quiere una portada variante? ¿Alguien quiere una portada variante de Scott Campbell? No salga Mary Jane o Black Cat, creo, o algo así. Whatever, sí. No, hombre. No, deberían ver la cara de mi okay. Total que Kit no se siente bien de que extermine toda una raza, ¿no? Es eso, no, a ver, Melbourne, tranquilo. O sea, no necesitas por qué matarlos. ¿Cómo que no voy a matarlos, estos desgraciados? Mira, a ver, analiza esto fríamente. Ve cómo viven. No tienen cero, recursos. Nadie quiere comerciar con ellos. Están a dos de la inanición. Se van a morir solitos, ¿no? Dice, por otra parte, veo que sus manos van a cada rato hacia sus pantalones. Supongo que tienen genitales. Así que supongo que se reproducen sexualmente. No veo que eso vaya a pasar. En el corto plazo. Así que se van a acabar ellos solitos. ¿Quieres realmente castigarlos? Déjalos en su existencia patética. Chip, cero sutil. Creo que es bastante obvio el don't feed the trolls, ¿no? Ok. Y entonces, cero sutileza, ¿eh? No, aquí Chip sacó algo que tenía enterrado en sí mismo por un buen rato. Todo ese veneno que traía. Sí, que si seguía ese veneno dentro de él, se envenenaba él mismo, ¿no? Sí, yo creo que ya tenía que sacarlo. Y entonces Melbourne dice, pues sí, va, tienes razón. Ah, con ayuda de la Motivational Orb, por supuesto. Ah, sí, claro. Era una frase motivacional a Melbourne. Y Melbourne es de, pues va, sí. Otra cosa, hay un diálogo de Melbourne, que resume muy bien cuál era la bronca de por qué Melbourne se enganchaba con los trolls. Dice, sí necesito hacer algo porque mis días simplemente se desvanecen el uno en el otro y entonces me pongo tan enojado, necesito cambiar algo. Yeah. O sea, la rutina, su... ¿no? Y nada más hay ira en el día. Y... no, bueno. Y entonces me engancho con los trolls porque es lo que me hace sentir vivo. ¡Oh! Y otro comentario, otro... te gancho al hígado, ¿no? Yeah. Hay tanto comentario aquí de Chip Zdarsky. Estoy regodeando en mi crapulencia. Estás disfrutando cada segundo de eso, ¿verdad? De verdad, cuando leí esto... fue como de esas veces donde... ¿alguna vez han sentido, muchachos, te escuchas, gente pachona que nos escucha, saben que es el podcast... podcast medio, creo, con la mejor audiencia? Ah, sí. ¿Alguna vez se han sentido validados por algo? ¿Realmente validados? De que lo que crees y piensas realmente... Hay alguien que dice, sí, sí, cierto. Hay alguien que dice, no solo tienes razón, sino hasta te lo expanden. Bueno. Así. Así. Ya. Qué fuerte, ¿eh? Total que entonces el grupo... ¡Ey! Nos hicimos de nuestro Gandalf. Nuestro Gaitalf. Que lo único que hay aquí hasta al momento parece que es que parece. Pareciera. Pero somos como que no prueba. Porque es como los Transformers todo esto, ¿no? Más de lo que ves. Ya, de hecho. Total que Vilecta acá anda monitoreando el progreso de sus dos achichincles. Cuando llega un hombre caracol... ¿Por qué no? A decirle, oiga, señora Vilectra, estuve monitoreando ahí los movimientos de la armada de Skoldor y vemos que, pues como que, se fueron al espacio sin aditamentos esenciales para poder volver a captar. Y normalmente a nadie se le puede olvidar eso. Siento que más bien fue como sabotaje, había que investigar, no sé qué, y casi Vilectra le rompe el cuello al caracol. Así que, le rompe el cuello al caracol, ok. Así de, ok, algo no está bien ahí. Entonces, Vilectra ya estaba... ¿Y Vilín estaba harta de Skeletor? Sí. Seguramente sí. Yo estaría harto de Skeletor. Skeletor está harto de Skeletor. Entonces, ¿aquí quién tomó el poder en las manos? Vilín. Que siempre era la chichinta de Skeletor, nada más. Sí. Y aquí, sí. Pues no. No, acá Vilectra sí sabe de lo suyo. Mientras tanto, bueno, ahí van el nuestro grupo de héroes. Digámosle así. Y están cruzando por un campo de flores y Dartor se baja del convoy. ¿Por qué? Porque dice, son flores y quiero estas flores. ¿Para qué? Porque son flores raras, venenosas para mi colección de venenos, ¿no? Son rampa. Es que no son rampa en ese sentido. Y está acá recolectando las flores cuando escuchan un zumbido. ¡Un zumbido! Unos hombres abeja. ¡Hombres abeja! Como el que te debo a ti. Al que me debes. Que te tiré de chiquito a un... ¡A una zanja! Y se fue. Era una figura de He-Man. Un hombre abeja. No me acuerdo cómo se llamaba. B-Man for Royal Care, ¿no? Y le decimos el hombre mosca, pero en realidad era una abeja. Y se fue. Unos decían... Mi hermano decía que se iba a hundir. Y alguien más que estaba ahí decía que iba a flotar. Lo malo es que... Si es una zanja, y eso es una zanja, pues es como una especie de río chiquito. Es un riachuelo. Entonces tiene corriente. Si no se hunde la cosa que echas, va a flotar. Y si flota en una corriente, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué sucedió? Flotó. Flotó. Perdí. No, tú no. Perdí la apuesta, te parece tu hombre mosca o abeja. Sí, a la fecha te debo uno de esos. Y esto mi hombre abeja. Algún día te lo voy a comprar de esos bootlegs. Bootlegs, ahí está. Cállate ya. Pero sí, llegaron estos, que son los X-Men. ¿X-Men? No, X-Men. X-Men. Y llegan a hacerse la de jamón al equipo y el equipo acá se pone loco. Empiezan acá, obviamente, empieza la batalla. Incluso Kit también ya le entra. O sea, iban acá a tronarse a Manton. Y hasta Kit taclea acá a uno de los hombres abeja y demás. Cuando de repente se para todo porque... Se da cuenta que uno de los hombres abeja no era un hombre abeja. Era Laurette, una de sus compañeras. Así de, ¿qué onda? ¿Te convertiste en insecto? No, es solo un disfraz, o sea. Y sí, o sea, sobrevivió ella también, pero nada más que ella en lugar de llegar a Anton, llegó con los X-Men. Pues, ok. Ya está Laurette, le dice, oye, pues, le dice a los hombres de baja, pues párenle, no, estos son amigos, etcétera. Stinglon se llama el líder, ¿no? El líder de los hombres de baja. Stinglon, Y le dice, no, tranquilo, estos son amigos y demás. Y Sting le dice, bueno, pues si son tan amigos, ¿por qué se roban nuestras flores pachonas, no? Y dice, no, pues discúlpenlo, él no es muy brillante. Y el que pues, pensaba que pues, estaban en las flores, pues cualquiera las podía tomar. Sí, no había ningún letrero, denos chance, nos hizo fácil, somos chavos. Bueno. Tal que los llevan acá a su colmena. Básicamente es una colmena, sí. Y esta Laurette le dice a Kit, ¿sabes qué? Creo que ya encontré la manera de regresar a casa. Y ella bien feliz, nos vamos a casa, ¿no? Y el de... qué bien. Qué bien. Va a haber bronca, ¿no? La forma en la que iban a regresar es la siguiente. Los X-Men tenían una especie de portales. Sí. Hexagonales. Son X-Men. Esos portales son los que utilizan para viajar a través de todo, captar. Y se alimentan a través, pues, de energía que recolecta su colmena chistosa con las antenitas, del clima, o sea, tormentas eléctricas y demás. Y los X-Men dicen, pues sí, o sea, es teóricamente posible mandarlos a ustedes a su planeta. Pero requieren muchísima energía. O sea, ese es el problema, ¿no? Y esta Lord le dice, bueno, pero no te preocupes, que viene una tormenta acá, la super tormenta, no me acuerdo. Una tormenta de fuego, Firestorm. Y dije, ah, Firestorm. Eso lo veremos después, en otras semanas. Sí, exactamente. Dice, y esa tormenta posiblemente nos dé la energía para regresar a nuestra casa, ¿no? Y está feliz porque dice, ya lo hicimos y además no nos vamos a ir solos, además tú sabes dónde están los demás, ¿no? ¿No? No, ya le dice, lo único que supe fue de Lance y pues... Lance no lo logró. Lance, Captain Kirk, o sea, Flash mismo. Gordon, o sea... Lance, Flash, Kirk, en fin. Sí. Total que Laurel le dice, bueno, pues, de todas maneras, se lo debemos, tenemos que... Llegar con su familia, ¿no? Con su familia. Pues sí, va, ok. Y Kit le dice, además, pues, tenemos que ir porque hay que salvar a la Tierra, ¿no? ¿Salvar a la Tierra? ¿De qué? Así de... Ah, le cuenta la historia. No se había enterado, ¿no? Ya, pues le cuenta la historia. Regresando un poquito con los Glomps, estaban acá, los pocos que quedaban. Reconstruyendo su horrible forma de vida. Lamiéndose las heridas, entre ellos. No. Pero súper... No, homo, ¿eh? Totally not gay. Dicen ellos. Cuando llegan a los prisioneros, bueno, los mercenarios que liberó Bill Electra, y así de, a ver, hombrecito, ¿viste por aquí pasar unos hombres raros? Y el Glomp no te les voy a decir nada, mátenme, de todas maneras, nadie nos quiere, a nadie le importamos. Y uno de ellos, perfecto, empieza a matar gente, ¿no? De, no, siempre sí les voy a decir cosas, ¿me pueden dar comida? Veo que okay, le empiezan alimentan a los trolls, ¿no? ¿Y qué hacen? Sueltan la sopa. Sueltan la sopa si alimentas al troll. Claro, también el comentario, ¿no? Tal les dicen, por dónde se iban, etcétera. Ok, pues hay que... Ya estos mercenarios, Crush y el otro, no me acuerdo cómo se llama, uh-huh, ya tienen una pista de dónde se fue Manton y el resto del grupo. Mientras tanto, en la colmena de los X-Men, pues... Eso como que el tiempo de R&R, ¿no? Rest and Relaxation. Exactamente. Como que Darthur dice, pues ya que estoy por aquí, pues vamos a ver, probar la cocina local y la cerveza local y todo, ¿no? Y va a un bar, donde un X-Men lo reconoce. Por cierto, los X-Men tienen una particularidad. Son como los Equids. Viven muy poco, en total, como una quinta parte de la vida de un humano. Por lo tanto, todo es rápido con ellos. Uh-huh. Hasta su justicia. Hasta su justicia. Y este X-Men que reconoce a Darthur, ¿se acuerda de un episodio de hace... unos pocos años, muchos para ellos, en el cual un más joven Darthur llega hasta las manitas al bar de la colmena? Kybar. Y llega acá, pues, en el boosting, ¿no? De que yo soy el mero bueno, yo las puedo con todas, ya saben, como cantante de banda. Exacto. Así es ese sujeto. Sí, sí. Y en la particular de que en el bar estaba el rey de la colmena. Y su príncipe. Y su hijo. Y su hijo, el príncipe. Y acá estaban cruzando pues comentarios de, no, si tú eres el rey, pues yo soy acá el mejor guerrero, etcétera. Y pues yo soy el príncipe, soy el hijo de la reina de acá. Somos realeza. Se ponen acá una jarra espantosa y dice, pues yo soy el mejor Es por el mejor guerrero, ¿no? Y cada quien dice, no, yo. No, a ver, espérate, tú no eres el mejor guerrero, yo soy el mejor guerrero. Temporada de patos, de conejos, de patos. Esto se arregla fácil. Concurso de habilidades. Vamos a ver quién la tiene más larga. La cerbatana, ¿no? Honestamente, se pudo arreglar más fácil. A ver, quítese los calzones de mamut y a ver, a medirse la camisa, porque es lo más. Sí, exacto. Total que, bueno, ya le... Vamos, un concurso... ¿En qué consiste el concurso de habilidad? Muy a la Guillermo Tell, ¿no? Vamos a ponerle una velita en la cabeza del príncipe. Del príncipe heredero. Príncipe heredero, hay que considerar eso. Amado por su padre. Y, quien logre apagar la vela, sin romper la vela, yo me dañaré al príncipe. Sin lastimar al niño, sí. Ese, pues, va a ser el ganador. Sí, de, ok, perfecto. Pues, ¿quién comienza, no? Y Darthur de, yo siempre empiezo primero, ¿no? Entonces que Darthur acá le dan su cerbatana, carga su cerbatana y está acá en el apuntando, cargando acá con como 20 alcoholes encima. Mala 20, idea. Uf. Mala idea. Eso sí, ¿a qué distancia estaba? La distancia no era mucha, eran unos 20 centímetros del príncipe, okay. Más o menos. Carga el dardo. Respira hondo. Toma su tiempo y... ¡puff! No solo... No apaga la vela. No solo falla completamente. Le dio en el ojo. Le dan el mendigo ojo al pobre niño. Y todos así de... ¡No, no, no, ya valió! Y incluso llega el padre. Hijo, no te preocupes. Lo que le vamos a decir a tu madre es lo siguiente. Esa, pero ya pasó a echar espuma por la boca. Ese comentario de lo que le vamos a decir a tu madre que pasó es esto. Chibi no tiene hijos. No. Pero se ve que muchos de sus amigos sí. Estoy seguro que Matt Fraction en más de una ocasión le ha de haber algo, hecho algo a sus hijitos. Con Chip ahí presente y de Chip acá calmando a Matt. Tú tranquilo, le decimos a Kelly lo siguiente. Fue accidente, fue un perro, algo pasó. El problema es que aquí, te digo, el príncipe heredero empezó a echar espuma por la boca. ¿Y murió? Murió como envenenado. Así de... Ya, vaya. Ya mamás temprano, ¿no? Entonces... Y entonces, pues, le encarcelan a Dartor. Y le mandan un abogado. A decirle que ya fue sentenciado. Perdimos. Fuiste sentenciado a muerte. Se hace mañana. ¿Qué? ¿Pero cómo? Si ni siquiera ya estuvo en el juicio. No, no hay tiempo para eso. La vida de los exámenes es muy rápida, así que tenemos que hacer todo rápido. Ah, ok. Ok. Pues total, ni modo. Él no le queda de otra que pues aceptar su sentencia. El rey, por cierto, le da la sentencia por los hechos que sucedieron. Donde este extraño llegó buscando pendencia. Buscando pendenciero. Llegó buscando bronca y por razones que no entendemos le disparó un dardo en el ojo a mi hijo, ¿no? Si bien este acto de justicia no me traeré a mi hijo de vuelta, pero evitaremos que este monstruo vuelva a dañar a alguien. Hasta luego, mi hijo, hasta luego. Que te vaya bien, monstruo. El Dartor de no manches. Sí, de, ok. Ya lo iban a quemar y entonces Dartor dice, bueno, si me he de ir, moriré como viví, soplando intensamente. Blowing hard. Ok. Chip. Ok. Y te pone acá, él quiere apagar las llamas con sus poderosos pulmones. Sus regulares pulmones, según nosotros. Exacto. Cuando ese humo empieza a afectar a los exámenes. Y todos los que estaban presentes se mueren. Sí, ya la hicimos, ¿no? Y este Dartor de... Bueno, pues ya yo me voy. Yo me voy. Pero uno de los exámenes sobrevivientes, que ahora es un anciano, lo vio y dijo... Ah... Con que ahí está este desgraciado. Y en el siguiente episodio, aquí hay como un momento mágico. Hay un momento bastante pachón. Está Kit acá en sus cuartos en la colmena. Y está viendo el cielo. Una aurora boreal. Raro. Y llega Manton así de... ¿Qué? ¿No habéis visto nunca un fenómeno como eso? Y Kit de no. En la vida, o sea, bueno. De, los vientos ópticos le llaman, ¿no? Y ya Manton le empieza a contar de que hay unas montañas acapachonas donde en la mera cima de las montañas, estos rayitos ópticos no te van a dejar dormir un carajo, pero no vas a querer dormir de quererlo seguir viendo, ¿no? Y van acá a tener su momento y demás, cuando Manton se le arruga. Así, como que le toca de un hombre, le está explicando y de repente lo voltea a ver Kit y... Y Kit así de... ¡Síguele, dude! ¡Ibas bien, eh! Y él dice, no, ya voy a ver si ya puso la marrana. Voy a comunicarme con la reina porque necesita un reporte. I'm going to do something totally not gay, ¿no? ¡Come on, Manton! ¡Man up, dude! Llega esta Sheila... Dice, ¿de Manton? Hay bronca. Ah, por supuesto que hay bronca. ¿Qué es la bronca, Dartor? Es hay bronca en la barranca, ¿no? Sí, ¿cuál es la bronca, Dartor? Es lo que necesitamos saber. Y sí, o sea, como el examen se acordó, pues todo el mundo le dijo a todos los demás y ahora está tratando de defenderse como puede con sus inútiles darditos. Y llega acá el resto del grupo allá, buscando pendencia también, sí, ¿eh? Pues sí. Y el que pone el orden es el Motivational Lord. De a ver, espérense, su frase motivacional de ir, entrar a la batalla sin toda la formación y seguir con la mitad de la batalla perdida, G.I. Joe. Sí. And no win is half the battle, ¿no? Y entonces este Manton de... Tiene razón, mi buen amigo, la bola motivacional. Así que vamos a ver cómo estuvo el asunto, ¿no? ¿Cuál es la bronca? Ah, pues este desgraciado monstruo vino hace unos años, se embriagó, mató al príncipe y luego... Y luego al rey y a todo el mundo. Y luego en su juicio mató a un resto de gente. Y el dato de, no, eso es mentira, no sé. Oye, no, espérate, como que sí me suena, ¿no? Como que empiezo a acordarme. Ok. Y aquí se le hizo raro de cómo es posible de que cuando lo iban a quemar, la gente se había muerto. Ajá. Ok, a ver, vámonos por partes. Va el grupo acá con Lauret y le dice, oye, pues tú sabes de algo así de este asunto. Y le dice, pues sí, lo conocía como el carnicero de bichos, ¿no? El carnicero de bichos, sí. Dice, no estoy seguro de que sea inocente, pero tampoco puedo decir que sea culpable, ¿no? Y Kit sale acá con la pregunta real, ¿no? De si le disparó en el ojo al hijo. Y Darthur dice que sus dardos no estaban cargados con veneno. Eran un dardo y te iba a doler, pero sí te picaban el ojo. Pero no era letal. Entonces, alguien lo incriminó. ¿Qué onda? Vamos a ver de qué murió el príncipe. Entonces aquí ya es como que el whodunit, ¿no? Va, ok. Entonces van a las catacumbas reales a buscar el cadáver del rey. Y así pues buscan acá con un aparatito de bullshit science. ¿Qué es lo que murió? ¿No? Y si había rastros de algún veneno o algo, ¿no? Y lo que encontraron era tetraborato de sodio, mejor conocido como bórax. Que básicamente es un insecticida. El bórax es el ingrediente activo de muchos insecticidas. El DDT, ¿no? Creo que el DDT, sí, no estoy seguro si el DDT, pero hay otros que sí. Y el bórax dentro de los exámenes es una droga. Sí, si te lo pones acá en las antenitas te pones high. Te pones pacheco, ¿no? Es como oler resistol o algo. Supongo, ¿no? Y entonces bueno, si es cosa de conseguir gente que pues que tenga el bórax, ¿a dónde vas para ir a conseguir drogas ilegales? Al bar. Al bar. Claro. Llega acá Lauret y Sheila y dice, a ver, le dicen al cantinero. Harold, por cierto. Harold. Dame bórax. No, espérate, si yo no comercio en eso. Ah, sí, cut the bullshit, o sea, todos lo saben, ¿no? Sí, y no te voy a juzgar, eso nada más porque a lo mejor hay un inocente en peligro y demás. No, que de veras, no, yo no sé de eso, de tener bórax aquí, ¿no? Sí, no, que eso aquí no, FIFA. Aquí no, jamás. Cuando hace, ya sabe, ¿no? Típico body cop, hacen muchas preguntas, fight ensues un ratito. O sea que sí hubo una conspiración. Capturan a Harold y ya él suelta la sopa. Harold venía de una familia, no los puedo culpar, de una gran tradición antimonárquica. Que decía, es nuestra oportunidad. Su papá, el que era el bartender en aquel momento, es el que dice, es nuestro momento para asestar un golpe a la monarquía. ¡Un viva la democracia! Ok. ¿Y sí lo hicieron? Sí, utilizaron el vórax que tenían, envenenaron los dardos de Darthur, y eso fue lo que pasó. ¡No, Dios! Ok. Mientras tanto, Manton está reportándole a la reina de que todo está bien. Mira, te conozco hace mucho tiempo y sé que no es así. Y estás poniendo esa cara de compungido. Y dice, no, me cae que no, todo está bien, su hijo está bien, no está en peligro de muerte. ¿Por qué? Yo no pregunté si está en peligro de muerte. No, todo no está bien. ¿No? ¿Por qué no lo está? ¡Claro que no! Nadie está en peligro de muerte aquí. Entonces ya con la evidencia de este Kit y este... Melbourne, el hechicero, corren a la pues al juzgado para ver qué onda. Ya cuando llegan ya están barriendo. Así de, bueno, pues ¿qué pasó? Ya hubo sentencia y ya se va a ejecutar. En vez de quemarlo, simplemente lo vamos a pegar hasta que se muera. Okay. Dice, plan B. Entonces es la liberar. ¿Cuál era el plan B? Liberarlo de Prison Break. ¿Y lo logran? Y lo logran, sí. Pero obviamente los demás exámenes no estaban muy contentos con eso. Y aparte la tormenta de fuego ya venía. Ya venía, o sea, ya era la oportunidad para salir, pero venían los exámenes, ya saben. Típico Cliffhanger ochentero de... Ay, tienen que escapar y Manton acá bien asombroso de... Ah, ustedes váyanse, yo los detengo, yo los detengo. Y los demás, no, a ver, todos los detenemos. Y Manton de... No, idiotas, la razón de que alguien se quede para detener al enemigo es para que los otros se larguen. Lléguenle. No. ¿Estás loco? En fin, están tratando de escapar como a través del portal ese que se forma con el Firestorm. Iban a lograr. Uno de los guerreros de los X-Men se le trepa a la nave, la daña y ¡oh, Dios! Choca contra el resto del enjambre. Y derrumban todo. Sí, destruyeron todo. El portal y toda la ciudad. Genial. Sí, no les fue muy bien con eso. Mientras tanto, el plan de esta Evelyn, bueno, Electra, dice, ok, me funcionó, ya sabemos dónde están, ya tenemos a nuestros, me funcionó con 2 mercenarios, pues ahora tengo cientos de ellos, ¿no? Y sale una galería de villanos. Como solamente los creadores de He-Man en su momento pudieron haber hecho. Y bien raros. Todos. ¿Y qué crees? Te tomaron la molestia de ponerle nombre y backstory a todos y cada uno. ¿En Hay una, serio? Una galería dentro del TP, por cierto, que ya está el primer TP de Katara, donde están todos los villanos. Con sus nombres ridículos, qué puedes esperar de ellos, su clasificación y cómo te puedes defender de ellos. Nombres como, por ejemplo, Slizard, The Mantler, Flabbergost, Stark Raven. Díganme si eso no suena a cualquier nombre de superhéroe noventero. Triceratops, es un Triceratops con 3 ojos. ¿Qué, los ojos en cada uno de sus cuernos? Brute Punch, que es la garra de Kool-Aid, pero mala onda. Está el enemigo mortal de del Motivational Orb, que es Vicious Circle, el círculo vicioso. Cyclone, que es un payaso cíclope. Ese sí me da cosa. Stegasus, que es un estegosaurio y Pegaso al mismo tiempo. ¡Ey! Es la onda. Está Decapitot, que es un chavito que decapita gente. Es como Mowgli a la mala onda. Como Mowgli a la mala onda, exactamente. Está Beefmaster, el amo de la carne. O sea, él puede manipular carne. Está también Quasi-Hobo. Quasi-Hobo. Belzebulbus, que es como Belzebú pero bulboso. Está también, ¿qué otro? Caterpillarpolt, es una catapulta de oruga. De oruga. Sí. Caterpillarpolt. Carcassist, que es un cadáver, pero es un asistente al mismo tiempo. Okay. El Viral, que es el Vira, pero en mala, ¿no? Así dice. Algo así. Speleton, que es un hechicero, es un esqueleto. Uncle Scorch. No, es Uncle Scrooge, Uncle Scrooge. Necrofail, que es un muerto que siempre falla. Otros, bueno, o sea, Agasteroid, Spodak, Loan Ogre. Loan Ogre. O sea, son nombres que bien fácil pudieron haber sido diseños de He-Man, ¿Cuánto tiempo cree que se la pasó Chip inventando estos nombres? No sé, pero yo te voy a decir cuánto tiempo. MacLeod y Chip estaban sentados acá en su casa, se pusieron una guarapeta y lo sacaron como en 3 horas. Muy seguramente, sí, muchos de esos yo creo que sí estaban. Vamos a ponerle Clamazon. Hell Kitty. Hell Kitty. Hell Kitty. No es Hell Kitty. Ah, sí, Hell Kitty, tiene una hélice. Una hélice. Estaban viendo Law and Order y pues vamos a ponerle Law and Ogre. ¿Por qué no? Se pone a Law and Ogre. ¡Ah, ese es un buen nombre! Ahí está, there you go. Ahí se queda el primer volumen de Katara. Con un buen cliffhanger. Un buen cliffhanger, un gran desarrollo de historia. Gran desarrollo de personajes. Personajes muy bien definidos. Sí. Salvo su sexualidad, no sabemos qué onda. Con Manton. Con Manton. Kit lo tiene muy claro. Él es Manton, completamente gay. No. Come on, Manton. Vivo. Sí, come on, man up, dude. Sí, hombre, y acéptalo, ¿no? Sí. Out of the closet, dude. El video de closet es más bonito. Total, qué cómic tan más Pachón. ¿Eh? En el Chip Tember. Es gracioso, sí. Sí, claro. Tiene una muy buena historia. Tiene conceptos raros en cada página. No ves venir lo que pasa en las siguientes páginas. De hecho, la historia es también de estándar, si quieres, es muy sencillo. ¿Pero cómo la lleva a cabo? Sí, ese sí está muy bonito. Porque mi hermano tiene razón, en cada página tú puedes encontrar cosas que no te esperabas. El Fuchsia Beast, por ejemplo. desde las primeras páginas, ¿no? La Fuchsia Beast es la onda. Y gráficamente hay muchas bromas. O sea, hay muchas bromas que pues tienes que leerlos, tienes que disfrutarlos, darles una segunda ojeada. Eso está padre, o sea, tienes replay value, ¿no? O sea, lo puedes volver a leer y encuentras cosas nuevas. Hay muchas referencias a cosas que solamente alguien que pasa mucho tiempo en internet va a entender. Sí, claro. Si yo le entendía todo esto, la verdad es que me preocupé. De alguna manera. Sí, de uy, creo que debo salir un poco más. ¿Y ya está el primer TP? Ya está disponible. Creo que ya va a salir el 12 en poquito de tiempo, ¿eh? ¿El segundo TP? Sí. No, pues apenas va el número 6, está tardando un poquito el chip, ¿eh? Ah, sí, ah, ok, yo veo. Pero sí, está un poquito ocupado, yo creo que el chip, pero pues. Sí, entre terminar este Howard del Pato, Sex Criminals, ahora Captara. Ya terminó su run en Torombolo, así que no había bronca. Sí. Poquito a poquito, pero ahí se va posicionando el buen Chip Zdarsky, ¿eh? Sí, es de los buenos. Pues ahí está, carnalazo, el primer TP de Captara. Cuando me platicaste cómo era la onda, dije, ¿neta? Y está muy bueno, muy muy bueno. Sí, en esta entrega del GBT Comics, fíjense cómo hemos ido cambiando, ¿no? Por un lado empezamos con Soundstone, que es una historia muy mundana. Ajá, como dijiste tú, doméstica as fuck. Doméstica, completamente. Después nos fuimos a The Spire, que es... otro, es mundos raros y extraños, pero acá dramáticos y feos. Y luego tenemos esto. Y luego está Chip Zdarsky. Pero son mundos dramáticos y raros, pero vistos con una óptica de humor completamente babosa. Oh, sí. Sí que son mundos verdaderamente extraños, ¿no, carnal? Sí. Y hay que mantenerlos así. Y gracias a Chip Zdarsky los que los pueden mantener así. Sí, exactamente. Y pues gracias, Chip. Gracias. Totales. Hasta la próxima.